Atención, señores pasajeros. El capitán y toda la tripulación le dan la bienvenida al vuelo 1979 en esta cuarta temporada de Abrochen sus cinturones. Recomendamos que apaguen sus mentes, cierren sus ojos y abran sus oídos. En este vuelo, todo puede suceder. El destino es incierto, pero el placer es seguro. A continuación, les hablará el capitán, quien será el dueño de sus vidas durante las próximas 2 horas de vuelo. Gracias. Señores pasajeros, ¿qué tal? Bienvenidos al vuelo 1979. Hoy abrochen en concert, hoy tenemos una nueva banda invitada. Y Linda, ¿qué te parece si los presentamos a los chicos? ¿Así tan rápido? Sí. Dale. La banda se formó en el 2003. Fueron editados por el sello Alerta Discos, dirigido por Zeta Bocio. Tocaron en muchos países de América Latina. Tuvieron la colaboración de Ale Sergi de Miranda en un tema. Fueron teloneros de Pet Shop Boys en el Luna Park en el 2007. Tocaron en los MTV Music Awards 2007 en México DF. Tocaron en el festival Rock en el Parque en Colombia ante más de 300.000 personas. En el 2006 fueron elegidos como la mejor banda revelación por los lectores de la Rolling Stone. Su segundo disco, Sexy, fue producido por Jay de la Cueva, el cantante de Moderato, y contó con la participación de varios artistas reconocidos. El tema Dame Más, del disco Sexy, obtuvo el primer puesto en el ranking de los 10 más pedidos de MTV. Allá por el 2003, su cantante me vio con una remera de Blur en el Salón Pueyrredón y se acercó y me dijo, si te gusta Blur, seguro te va a gustar lo nuestro. Y me dio un volante. Esto es Abrochen in Concert y ellos son... El primer miércoles de cada mes. El primer miércoles de cada mes. Abrochen sus cinturones, se transforma en Abrochen in Concert. Abrochen in Concert. Con ustedes, las estrellas. Azafata. Azafata. Azafata. Buenas chicos, bienvenidos. ¿Cómo bienvenidos va? Chicos de Azafata. Hola, ¿qué tal? Preséntense, nombre, colegio. Ariel. Fernando. Instrumento. Teclados. Y cantante, guitarrista. Muy bien. ¿Con signo de pregunta? Sí. No. Se necesita que se lo reafirmen todo el tiempo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, bienvenidos chicos, un gusto tenerlos acá, ¿eh? Gracias. ¿Cuántas cosas que hicieron, Y la verdad que sí. Estas son solo algunas. Sí, fue tipo flashbacks, así. Que me tiraste en un minuto. Y... Los hicimos recopilamos pasar. Alguna data, sí. Unas cositas. Sí, la verdad que estuvo bueno. Sí. Las recordamos algunas cosas que hicieron. Sí. Qué buena banda lo del 2003, lo de. ¿No? La remera de Blair. Eso... Sí, es real eso. Es real. Me acuerdo, estaba en el Salón Pueyrredón, tal cual, la clásica remera de Blair celeste, ¿viste? Y justamente vos, Ariel, me diste un volante. Che, si te gusta hablar, seguramente te guste lo que hacemos. En esa época yo no los conocía. Y después me cayeron las fichas que era la banda que había visto cuando los empecé a conocer. Así. Iba a ser más Blair la banda al principio. Uh-huh. De hecho, en el primer disco de Alerta, que después le edita Emi, y ya le cambiamos el track que te voy a decir. Pero Modelo, la versión de Alerta, es Blair, boludo. O sea, claro. Estéticamente. Sí, bueno. Iba a ser re Blair. Lo que pasa es que, ¿sin bueno, querer o...? Lo que pasa es que era lo que nos volvía locos, o sea, Supergrass, todo el Britpop, y ibas, Azafata iba a ser un poco eso. Ah, y, claro, todo lo que y les después, gustaba. Bueno, viste, vas transcurriendo caminos y nada, van quedando otras cosas. Es más, a ver, creo que tengo la versión de eso justamente. La versión Albarn. Sí, porque a ver si es la... Exactamente. Sí, es esta. Para, hay un tema, creo que era Química Profunda, que arranca con unos coritos re Blair también. También, con la guitarrita. ¡Ay! Falta el acento británico. Ya está. Claro. Bien. Y a ver, para ver si era Química Profunda. Esto también me llega mucho. Éramos muy del Britpop. Está muy bien. Claro, bueno, era mucho la movida que sonaba en el Salón Pueyrredón. Claro, y Pop City y todo eso. Totalmente. Bueno, dejamos de cortina, ya que estamos. Sí, sí. Chicos, ¿y qué onda? ¿Cómo fue? Bueno, hay muchas cosas para preguntarles. Hoy, bueno, le contamos a los oyentes, van a estar Azafata tocando en vivo, van a estar adelantando algunos temas del nuevo disco, van a repasar temas de los discos anteriores, les vamos a hacer preguntas. Vamos a repasar su historia. Right. Un poco de la historia de Azafata. Y acá, como siempre nos pasa, es por dónde arrancar cuando uno tiene tanto, ¿no? Sí, un montón, por qué preguntar. Un montón. Sí, sí. Pero bueno, pará, se me ocurre algo, ya que justamente estábamos hablando de esto. Tal vez justamente me decías que en un principio iba a ser más Blair la banda. Y después fue por otros caminos en algunas cosas. Por ejemplo, a mí lo primero que me vino a la cabeza, el tema Discoteca, que es como una base medio reggaetón, uh-huh. que en esta época es como fácil imaginárselo entre un disco de Azafata y encaja en el conjunto, pero en esa época que están tocando en el Salón Pueyrredón sería inimaginable meter sí, un tema así. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó en el medio que abrió la cabeza o permitió llegar a eso? Daddy Yankee. No, no, mentira. No, no. No, de hecho, el gen de discoteca, más que... O sea, obviamente que todos estamos bombardeados del reggaetón de radio, digamos, pero la guía estética era tipo Hey Baby de No Doubt o... Claro. Que le buscaban, digamos, una vuelta de tuerca. Te dije Hey Baby, había uno más que no me acuerdo ahora, pero eran como híbridos entre un reggaetón muy lejano y rock. Y entonces sí. iba a ser un poco eso. Ah, ¿sabes qué? Me vas a matar. Un tema de Los Auténticos Decadentes, que no es de los conocidos. Ajá. Que se llama El Piropeador o algo así. A los piropos. Ah, mirá vos. Es un reggaetón sónico, una cosa así. Viste que ellos, te guste o no lo que hacen, tienen un acabado, los temas que son buenísimos. Son, sí, son, los arreglos y demás. Y bueno, y ese me... Un reggaetón sónico, me encantó la descripción. Y entonces nos guiamos un poco de eso. Obviamente no íbamos a usar a Wisin y Yandel. Y no, por favor, vistes, que hablan así ellos, cantan así. No, no, por favor. Pero bueno, por eso es, acá está combinado con otra onda. Pero sí. Es imposible a veces que te remita, viste, a ciertos lados, pero está bueno sí, saber de dónde viene. Sí, lo que pasa es que también me parece como que nunca nos quisimos como atar demasiado a algo en particular. Es como que la cuestión del Britpop y eso fue al principio y era por la música que escuchamos, pero en realidad siempre escuchamos de todo. Entonces siempre hay como un espíritu medio ecléctico, ¿viste? Entonces, claro. Bueno, nada, qué sé yo, que de repente hubiera un reggaetón... era como un color que estaba bueno. Estuviera sí. Además en Sexy, que es como un disco bastante particular en ese sentido, es como muy colorido. Claro, igualmente también tiene que ver con una cuestión de que a nivel general hubo una apertura muy grande, ya que se combinan muchos estilos de música. Antes era como más, el que era de un palo era de un palo, el que era del otro era del otro. Ahora ya, mientras más chicos son también los pibes que lo escuchan, más fusionan todo y te escuchan un tema de reggaetón, uno de rock. Sí. Entonces, sí, sí. Como que por eso es más aceptable también. Sí. En otra época, viste, eran todo muy... Viste, muy estricto, digamos, que tenía que ser o la onda o y nada. Y Sexy iba a ser un disco de como de hip hop, o sea, no de hip hop, pero la vuelta de tuerca, que ya teníamos todas las bandas que te dije que veníamos escuchando, Britpop y todo eso, pero en Sexy empezaron a aparecer cosas, todavía no estaba tan instalado la invasión como de hip hop, y no te digo tipo Tupac, sino Black Eyed Peas, con el Gwen Stefani mismo, sí. Hip Hop, o Nerd, empezó a venir toda una cosa, o más FM, tipo Usher, gente que empezó a traer una frescura desde el sonido, o sea, lo otro era banda, eran las novedades como claro. compositor, y bueno, algunas texturas, y no vamos a desacreditarlos, pero digamos que el hip hop vino con la bandera del sonido a revolucionar, con los viste los beats, los sí. bombos, todo, y una cosa que nos recontraafectó, y Sexy iba a ser un disco de ese corte, súper exagerado, pero al final no se dio. Lo queríamos producir con el productor de Dante, Calle 13, que se llama Rafael Arcaute. Ajá. Y a último momento salió lo de Jay. Emi discográfica quería que sea Jay, porque aparte por la llegada a México y todo eso. Ajá. Ah, fue una propuesta, eso era una pregunta que teníamos sí, para más adelante. Sí, me lo recensuraron a Rafael. Y al final Rafael se hizo re groso y nunca trabajamos con él. Claro. O sea, ganó Grammy, está con Calle 13 y cosas así. Y Diego Torres. Y bueno, y de hecho Dante iba a producir un tema también. Lo que pasa es que tiró la onda de... Iba a producir Harto de Ti, el que canta Emma, ¿viste? Sí, sí. Pero el chabón es muy obse. Y el disco ya tenía que salir, o ya se tenía que producir en 15 días todo el disco, ponele. Y él iba a estar como un mes. Y aparte claro. No sabíamos si iba a encajar estéticamente, porque una cosa fue el disco que escuchaste, digamos, y el otro era cómo iba a quedar la versión de Dante. Que Dante sí claro, pudo plasmar esto que tiene esta influencia hip hopera grosso. Sí. O sea, se nota que el pibe. Claro, hay que ver cuando lo combinás, para qué lado te lo llevo, claro. Hay que tener un tiempo de buscar. Si no, parecía un compilado de Grandes Éxitos, no sé. Ay, sí. qué humilde, ¿no? Grandes Éxitos. Bueno, Escúchame, hoy vamos a le contamos a la gente que está escuchando que puede participar de esto a través del Facebook, que es facebook.com/abrochen. También a través del MSN, que es info@abrochen.com.ar. O pueden chatear con nosotros por www.abrochen.com.ar, clic en donde dice chat. Y el tema del día de hoy, además de Azafata, que está en Abrochen in Concert, tenemos un tema también, como es típico acá en Abrochen, que es la temática del día, que es nombres extraños. Vamos a hablar sobre nombres de gente, con nombres muy raros realmente encontramos. Yo les voy a decir algo, estuve investigando sobre esto hoy, ¿saben lo que hice? Busqué la guía telefónica, busqué a Elba Gallo, porque la quería sacar al aire, en serio, para preguntarle qué onda. No me digas, ¿buscaste el teléfono? En serio, existe Elba Gallo. La llamé y le dije, mira, ¿te animás a salir al aire para contarnos cómo fue haber tenido este nombre? No, ¿y sabes qué me dijo ella? Mira, yo prefería no tener nombre. Así que bueno, le vamos a dedicar este nombre. Este tema de ASEAN Kung Fu Generation, No Name. Mente en blanco. Aflojate, relajate. Música. Mente en blanco. Placer. Relax. Más música. Mente en blanco. Emociones. Más sensaciones. Abrochen sus cinturones. Una brochette de sensaciones. Una brochette de sensaciones. Estimulando tus oídos y desafiando la gravedad. Seguimos acá en Abrochen in Concert con Azafata y justamente un saludo a Gustavo que está hablando ahí por el MSN y nos dicen justo se abrochen los cinturones y salen volando con la ayuda de Azafata. Es, sí, la verdad que totalmente. Este va a ser un programa de alto vuelo, con azafatos. Sí, sí, sí. No quedemos con jet lag. Oh. No, esperemos que no. Igual hay cosas que para qué en un programa siempre investigamos cosas, había algo que servía para el jet lag. No me acuerdo ahora. Uy, no me acuerdo. Ah, unas pastillas, sí, no. Siempre alguna pastilla sirve para sí, algo. Sí, no, unas pastillas que son para. Bueno, no importa. No son drogas, pero. Son, para atrás. Son pastillas no, que son no, para. No. Para ver en colores. Es muy complicado. Tengo el artículo por ahí. No, supuestamente es para hacerte más inteligente. Porque uno puede ser más inteligente con determinados medicamentos y esos medicamentos se usan para el jet lag también. Pero después les contábamos, les pasamos dónde se compran y esas cosas. Sí, si les interesa, qué sé yo. Sí, sí. No, igual habíamos hecho un estudio hecho nosotros, bueno, averiguado. Y realmente era. Químicamente se podía llevar la inteligencia al máximo y la memoria a un punto casi perfecto. Pero decían que no olvidarte de nada es terrible. O sea, es la peor tortura que puedes tener porque no te olvidas de nada, de lo bueno ni de lo malo. Pero sí, es una tortura total. Sí, así sí, que. Sí. Qué bueno. Se me quedaron mirando serios. O no sé si se quedaron pensando. O no. Bueno. Vamos a hablar de nombres extravagantes. Nombres, sí, hoy es el. Después nos van a contar por qué se llama Azafata, ¿no? Sí, sí, es una hablando pregunta, de nombres. Sí, sí, sí. ¿Sabés que yo tengo un tipo de linda que. El flaco era fanático del fútbol, fanático de Diego Maradona, y quería tener un pibe. Esto que voy a contar es una historia real y es una persona que nació en el año 2007 y fue registrada. Acá en Argentina, lo que voy a contar. El señor este era fanático de Diego Armando Maradona y estaba esperando tener el pibe varón, la típica. Para llamarlo Diego. Claro, para llamarlo Diego, fuera de llevarlo todos los partidos, imagino, todo el lado futbolero. Que sé que acá es Ludo, la fanática del fútbol, uh-huh. Que no estaba ahí presente, así que le mandamos un saludo. Bueno, le iba a poner Diego, qué sé yo, nace una piba. Entonces le puso el nombre Mara y el segundo nombre Donna. ¿Eso era un chiste? No, es una historia real. La piba nació en el 2007 y se llama Maradona. Es real, está registrado acá en Argentina, en Buenos Aires. ¿Maradona se llama la, sí, la nena? Sí, dos nombres de mujer, Mara y Donna. Pobre, no sé. Sí, ¿no? O sea que. Bueno, peor que al pibe le ponga Dalmonereo. O le hubieran llamado Diega. Diega es un nombre. ¿Es un nombre, Diega? No, peor lo que le pasó a una piba, y ahora te dejo a vos con lo tuyo, que esto voy a contar es mortal. Pero no lo presentamos. No, presentamos. ¿Quiere Mudo, aparecer? Mudo, ellos son los chicos de Azafata, Ariel, Fernando. Él habla está, así. Quiere aparecer. El Mudo habla así. Habla, se transmite por golpes. Lo contratamos la para rematar los chistes originalmente y después empezó a hablar. Viste, como no tiene otra forma, y bueno, él opina. Ya lo van a empezar a entender, dice palabras. Es opinólogo, sí. ¿Te caen bien los chicos de Azafata? Sí, bastante bien. A veces no lo entendemos mucho lo que dice, igual. Se ha sumado un par de gente que ha tocado, se sumó así de una en vivo y tocó. Ha hecho cosas interesantes. Bueno, Mudo, prepárate porque esto parece un chiste, pero no lo es, porque también es sobre unos padres distraídos que les encantaba el nombre Débora Agustina para su chica. Ajá. O sea, su chica para su hija. Sí, sonó de una pareja swinger, ¿no? Sí. Débora Agustina. Entonces, se llama, el nombre de esta chica es Débora Agustina Melo. ¿Entendés? Que esto es real también que estoy contando. Lo que no pensaron los padres es que el segundo nombre casi no se usa. Entonces le quedó a la piba Débora Melo. Una historia real. Pobre piba que se llama Débora Melo. Bueno, sí. Yo encontré nombres peores, terribles. ¿Qué encontraste vos, linda? A ver, contame. Pero mucho más terribles que eso, te cuento. Como por ejemplo. En otros países igual, no acá de Argentina. A ver, contame. Por ejemplo, un nombre que se llama José de la Polla. En su DNI, ¿eh? Son nombres reales que están así inscriptos en el DNI. O por ejemplo, una chica que se llama Ana Pulpito Salido. O muy sexual eso. Pedro Trabajo Cumplido. Son nombres reales. ¿Pero de dónde son esos? ¿De España? Son de México, son de países latinoamericanos. Yo tengo una historia real también de un gallego que le puso el nombre. Un saludo a todos los que viven en España y los españoles que viven acá. Pero tengo un, lo voy a contar después. El segundo nombre que le quedó al chico este, Manuel. Pero lo guardamos para después. Escuchaste, Francisco José Folla Doblado. Bueno, qué sé yo. Cuestión de gustos. Antonio Bragueta Suelta. Son nombres reales. Esto es una lista de nombres reales según la revista, muy interesante. Fue un estudio que hizo la revista y que los publicó todos con el DNI correspondiente, como para que se sepa que es un estudio real, que no es ningún chiste. Rosa Pecho Abierto y Del Cacho. Señora Linda. Pobre. Esos nombres. Y bueno, son nombres. ¿Qué se lo hace? Pobre, no o sé, los padres no sé en qué estaban pensando. Débora Melo y Maradona al lado de eso no es nada. No existe. No. Evaristo Pierna Abierta. Bueno, menos mal que es pierna. Bueno, vamos a proceder a... Bueno, así hay muchísimos. Vamos a proceder gente. Al famoso descorche que inaugura siempre nuestros vuelos. Nosotros siempre volamos borrachos, ¿eh? Es así, porque... No borrachos, vos pero... volás borracho. No. Yo igual... siempre está acá la copilota sobria que ayuda... Nos estamos pisando mucho y eso que no tomamos alcohol todavía. No, siempre saben que los pilotos reales, siempre los pilotos toman pastillas y las azafatas se ponen un poquito en pedo. Es todo real, o sea, las azafatas le ponen un poco de coñac al café y toman para bancarse el ritmo. O sea, esto lo contaba Fernando Peña en su libro y demás. Nosotros así lo que hace, seguimos esos consejos y ya tomamos una copita de vino Cosecha Tardía, que los vamos a convidar hoy a ustedes. Y bueno, así volvemos mejor. Vamos a proceder al descorche, al clásico, que esto es sin música... Y con cámara. Espero que no se me vuelque hoy con invitados porque... Sí, se enrollaron los auriculares. Le falta un poco de... Ya casi. No tires nada, por favor. Estoy nervioso, hay mucha gente, che. Apaga la cámara. No sale, che. Ahí quiere salir, dale. Te lo vas a tirar encima. Me rompió los oídos. Me los rompió. Bueno, servimos ahora. Copa número 1. Van pasando todas las copas. Copa número 2. Descata tardío. Copa número 3. Copa número 4. Vamos a brindar, me imagino, ¿no? Copa número 5, número 6, 7, 13 y dejé de contar, diría Gustavo. Bueno, brindis y toca azafata, ¿qué dicen? Y si puede, pero están con las copas en la mano. Está complicado. Brindemos. Y brindemos. Y que suene las copas. Brindis, y quieren tomar los chicos. Tengo que tomar de verdad. Ahí está. Por este vuelo. Salud. ¿Vieron que yo dije que las azafatas toman alcohol antes de volar? Mirá azafata. Cómo toman. Sí, che, estamos con cámara. Esto me hace acordar a... ¡Buenas noches, América! ¿Van a tocar un tema? ¿Van a tocar un tema? ¡Qué rico! ¿Están para tocar tema? Sí. ¿Sí? Sí, se van a acomodar. Más para tomar, pero... Bueno, los chicos se van acomodando, ya saben, abrochen in concert, estamos casi llegando al programa número 100, hoy es el programa número 98, vamos a ver con qué nos venimos para el programa número 100. Azafata está tomando un poco de alcohol para poder volar, como todas las azafatas, y van a tocar en vivo acá en Abrochen in concert. Vamos a tocar un tema del disco nuevo, que todavía no salió, número 3. ¿Qué vamos a tocar, Fer? Aparente confort. Eso. Azafata, en vivo, en Abrochen in concert. Si cuentas todos los besos negados, los abrazos que te he ido esquivando, puedes subtitular mi intención. No quiero más del tiempo que hemos recorrido juntos, ni de este amor que ya no es nada profundo. Aún así seguimos insistiéndolo por siempre. Nada me das más que aparente confort. Ya me cansé de no tener razón y aún así ganar la discusión. canción. Porque ya no te quiero. Tengo miedo. Siento culpa. Ya no quiero verte nunca. Daré tus planteos extraños que a lo largo en contra tuyo he usado para controlar tu voluntad. Qué fácil fue. Nada me das más que aparente confort. Ya me cansé de no tener razón y aún así gana la discusión. Porque ya no te quiero. Abrochen Inconsa. Abrochen Inconsa. En vivo y en directo con Azafata. Azafata. ¡Bravo! ¡Qué guay! Muy bueno, chicos, ¿eh? Bueno, gracias. En serio, aparte suena lindo. Está versión así medio acústica. Mucha onda. Sí. Un tema medio. Empezó con un tema medio Killers. Y bueno, se fue desvirtuando el disco. Está como mucho más. Viste que somos muy. Un tema así, somos muy de la refe nosotros. La refe estética. No, lo que pasa es que uno también hace la música que escucha, ¿viste? Claro. De repente te agarra un morbo, qué sé yo, como decía Fer, ponele de Killers o bandas afines. Y no es de extrañar que salgan temas como con ese lenguaje, ¿viste? Claro, aparece. Pasa eso. Está bueno que sea amplio, entonces hay influencia de todos lados, está copado. O sea. De hecho, a mí me gusta cuando en una banda vos capaz encontrás pequeños guiños de diferentes cosas. Y está buenísimo. El tema es complicado cuando encontrás muchos guiños de una misma cosa. ¿Entendés? Pero cuando es un quilombo. Claro, pero cuando tenés un poquito de cada cosa está bien. Está buenísimo para mí. Hay que saber tomar un poco de cada lado y después aplicar lo suyo, ¿no? Pero bueno, la verdad sonó muy lindo. ¿En vivo ustedes hacen alguna versión así, este tipo, también tranquila? ¿O esto es algo que prepararon especial para acá? No, desde acá. Ajá. No, en vivo, aparte el disco nuevo lo armamos todo muy muy arriba, muy para hacer un show, viste, casi boliche, te digo. Y entonces es como, bueno, el vivo va a ser el momento de justamente disfrutar todo ese plan macabro de hacer esos temas. Claro. Yo creo que la versión tranqui, más acústica, va a ir para temas de los que capaz ya estamos re cansados, viste, estupendo, cosas así. Claro, aprovechar para reversionarle un toque y darle una vuelta de rosca. Sí. Está bueno. Suena lindo, igual es raro. O sea, nunca los había escuchado con algo así tan tranquilo y está bueno. Gustó. Está bueno, gracias. Así que, bueno, Linda, ¿le querés preguntar algo a los chicos? Bueno, empecemos en realidad, vamos para atrás un poco. Hablemos un poco de los comienzos de la banda, chicos. Y a ver, ¿cómo empezaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empezaron a hacer música juntos? Y esto fue en el 2000. Sí, lo pasa que poner con Fer nos conocemos del colegio y ya teníamos bandas desde el colegio. ¿Juntos? Sí, esta onda así medio britpopera era muy eso. Y después Ludovica venía en Campana con otros chicos de Campana que por el 2001 había una movida rockera zarpada en Campana. Ajá. Y muchas, muchas bandas, punk, todo como... Ponele también, dentro de toda esa movida cae también necro, ponele. Sí. Que, como que, no sé, músicos todos de campana y mucho rock, viste, Bulldog. O sea, ya es como que explotó. Punk rock. Todo. Y... Claro, punk rock, pero con data. O sea, violeros que capaz estudiaron a Stevie Ray Vaughan y, o, no sé, les gustaba T-Rex, cosas así. Sí. No es que era el punk rock cervecero. El punk rock cabeza. De dos acordes. Y entonces es como que pasaban híbridos re locos y había una banda en campana que se llamaba B.A. Queens. ¿B.A. Queens son unas chicas? ¿O no? No. Me estoy confundiendo de banda. No, igual te hablo del 2000 posta. Sí. Y tocaba Lou de la batería. El guitarrista que tocaba con Necro en esa época, que era el primer disco de Boom Boom Kid, sí. Y Juan tocaba el bajo, y yo me metí como guitarrista y tecladista en esa banda, y era muy punk rockera. Y después vino, esa banda se disolvió, y nosotros ya veníamos armando un poco Azafata, y ahí viene Ludo, y después vino Juan, que al principio no estaba Juan, y bueno, y ahí se forma Azafata. Y que capaz era toda la data esta britpopera que te digo, y venía un poco la fuerza de toda esta cosa medio fan people, y queríamos que sea una cosa más arriba, pero bueno, después se hizo pop. Se transformó en algo más popero. Absolutamente. Más popero, ochentoso, glamoroso. Sí, sí. ¿El nombre salió de una? Sí, sí, sí. Cuando estás en un periodo y buscas nombres, viste, tenés anotado los cuadernos, 80.000 nombres. Queremos saber los que no quedaron. Queremos saber los que no quedaron. Mira, yo me acuerdo de haber anotado. El más feo. No me acuerdo tanto. Me acuerdo de haber anotado que después lo vi en otra banda. Uno que se llamaba Ámbar. Ajá. Y después me acuerdo que estaba uno que se llamaba. No sé si vos lo habías tirado, Clem, por Federico Clem, que después también hubo una banda que se llamó Clem. Ah, sí, sí. Bueno, se manejaban esos nombres muy locos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, nada, después él vino un día con. Sí. Con el nombre, dijo, tengo el nombre, Azafata. Ok. Uh-huh. Así fue, sí, unánime, sí, quedó. Sí. Sí. Como que nos gustó a todos. Che, y de la época esa, ¿no? De cuando arrancaron y empezó la banda, a lo que es la banda ahora. Digamos, una de las diferencias que uno ve, hablo más que nada de lo visual, fuera que a nivel sonido también fueron evolucionando, eran, digamos, cuando tocaban eran chicos normales, entre comillas, como, digamos, vestidos muy normalitos, digamos, sin todo el glamour que tiene ahora la banda en vivo, por lo menos las últimas veces que los vimos, vamos a ver con qué nos sorprenden ahora cuando los veamos. ¿Cuándo dieron el salto ese de lo estético, de pasar a todo el lado más glamoroso y laburar tanto la escena? Y vino como con Juan, que él estaba estudiando diseño indumentaria y tenía todo un pedo como con Bowie y cosas así, uh-huh. que es como que vino un poco de ahí la fuerza. Y de hecho, igual todos es como que estábamos afectados por esos artistas, digamos. ¿Pero fue de golpe así que se dio digamos, de un show dijeron, bueno, ahora vamos a luquearnos, o empezaron de a poquito, un día un pañuelo, otro día otra cosa? No, es que ya ponele esto que te decía, B.A. Queens, ya era un bardo. Lo que pasa es que te vestías como una tía vieja, viste, Feria Americana, Quinta Avenida, te ponías la boa de plumas y el tapado de la tía y te creías que eras, no sé, viste, Velvet Goldmine. Y... Perdón, si estamos comiendo papas, van a escuchar los ruidos al aire, así comen tranquilos y no se cuiden. Y bueno, después se fue, viste, le vas afilando un poco. Claro. Yo, pasa también cuando te buscas ropa vos, también que vas capaz de comprarte una Feria Americana, ponele, alguna cosa, y al principio te compraste unas cosas zaparrastrosas, pulvientas, y después empezás a tener ojo de qué es lo que te va a quedar mejor o qué es lo que puede servir. Yo hace bastante que no voy, pero tipo amo ir a hacer ferias. Pero ¿cuánto tiene importante para ustedes la estética y el look en y la bocha, banda? Bocha, porque aparte es... qué sé yo, estás tirando todo un cuento como con cierta mística y como con rock, pero con rock con peso histórico, no sé, es como que no podés ponerte las zapas, claro. la remerita y salir a tocar. Sí, está bueno como que arriba del escenario se genera una cosa que no pasa abajo, como que es justamente un momento de show, entonces es como que esos que están ahí arriba del escenario, o sea... tengan algo para mostrar también visualmente, más allá de lo que es musical. Igual es una época también, o sea, qué sé yo, viste, ponele la época del Unplugged de Soda, ponele. Es como que esa era la línea a seguir en esa época. después ponele, no sé, en el 2000 o a Sónicos cuando saca Jessico, estaban más desfachatados que nunca, tipo medias de red, mini short y topsito de plush, no sé, cosas así muy alternas pero travesti. Y bueno, si ves esa línea, como que tampoco estamos muy lejos de algunas cosas que tomamos, o sea, viste, es como que la época también marca un poco cómo te encajás, qué sé yo. O cuando fue todo un poco antes del 2000, que te decía todo lo del Britpop, y yo tengo también las remeritas medio British y cosas así, viste. ¿Y eso lo toman para el día a día o solo en los recitales, ponele? No, lo que pasa es que no es como que no hay vuelta atrás ya. Yo ahora estamos más tranquilos ahora, pero en una época es como que salías capaz a la calle con calzas de flores. A comprar en la esquina. Sí, sí, sí, sí. Yo encima en esa época vivía en Lanús, tipo, me acuerdo de, no sé, sacabas coraje cual, claro, cual travesti, viste, que por el travesti sale con re huevos, viste. Sí, sí, sí. Nada. Pero ponele, salías a la calle lupiado. Salía con una calza, ponele de flores, estación Lanús a tomar el... Es complicado. Tenías como el aval moral de que capaz estabas en la revista que estaba en la diarería, en la Soy Rock, estabas ahí y estaba rotando, claro, un video en la tele, entonces es como chupala, qué sé yo. Y capaz, claro, de algunos te decían, che, vos sos el... Sí, soy yo, viste. Como, sí, sí. Es como que había un aval moral, sino, viste, no era una locura de, claro, manicomio. Bueno, ya le he pasado parecido en el oeste, que vivía en mi época, me lucraba a los Robert Smith, iba a las fiestas de Requiem y demás, y también me han gritado, pero no me decían vos el azafata, me gritaban otro tipo de cosas por la calle, pero bueno, es parte del juego, qué sé yo, está bueno. Así que, che, con toda la ropa que han, me imagino, en todo este tiempo que estuvieron tocando y que siempre dieron tanta importancia al tema del look, deben haber juntado una banda de ropa. ¿Qué hacen con esa ropa? Ferias americanas. Claro, ¿verdad? Se la tiran a los fans, la intercambian, la tienen apilada en sus casas, porque, digo, como se los ve mucho con el tema de estética, digo, ¿qué hacen con toda la ropa estos chicos? Y yo mucha de mi ropa fue a parar a la fiesta Plop. Ajá. Yo trabajo ahí y tipo performer y toda esa onda. Y nada, como que pegamos mucha simbiosis. Ahora nos van a hacer un video. ¿Pero fue parar ahí que la usás vos o que no, la no, usan? No, se usa. O sea, está como, y la usan. Es como si fuera un armario de productora, ¿viste? Ajá. Tenés de todo y ahí hay muchos de mis tapados y cosas. Mirá vos. Y Ludo también está medio metida ahí con Fiesta Plop y, sí, y también hay muchas cosas de Ludo. Bueno, de hecho los vimos hace poco cuando tocaron con Lixo Branco, que hicieron la versión de Garbage. Uh-huh. Justo fuimos la última vez que nos invitó Leo, DJ de ahí, que toca el bajo, que ¿cómo es que le dicen ustedes? Yeto, nunca me acuerdo el seudónimo, que justamente Leo está escuchando ahora y está invitado también a venir, porque yo tengo algo acá, les pido que no digan lo que es, que lo vean nada más. Es algo que él me había pedido hace un tiempo, hace como 2 años, y no vino hoy, así que no se lo va a llevar. Y se están poniendo intriga que es porque no se acuerdan. ¿Le pueden tirar una pista sin decirle qué es para que ayudarlo? Y es una cantante femenina. Que ahí así parece medio Beyoncé, pero está muy lejos de Beyoncé. Está lejos de... Sí, bastante, sí, lejos, diría que yo. Tuvo un romance con un... No, no vas no a tirar más, nada. ¡Ah, bomba! Igual esto es una muñeca que se parece a una cantante, digamos, ¿no? Bueno, ni siquiera sabemos qué objeto es. Una muñeca que se parece a una cantante. Bueno, Leo, algún día si venís a buscarlo, te lo llevarás. Me lo pediste, me costó tanto conseguirlo. Era algo que no se conseguía por ningún lado, poca gente lo tiene. Así que bueno, está acá. Después, si querés preguntar a los chicos, cuando lo vean en persona, le dan alguna pista más, no muchas. ¿Sí? Okay. Quiero que dude un poco. Y para, ya que hablamos justamente de la banda de Plop, a ver si tengo por acá el tema este. Justamente el de Garbage que tocaron, que es la versión bizarra en castellano de Push It. ¿La escuchamos? Dale. ¿Seguro? Lo dudó, ¿eh? Escuchemos. Te vi en la pista de baile, sentado sin bailar. Te aconsejo que disfrutes, esto te puede ayudar. Sigue las negras, te guiarán. Sigue las negras, cambio el compás. Este es el ritmo arena. que observa desde adentro no va a participar. ¿Qué es lo que a vos te frena? Todos pueden bailar, sigue las negras, te guiarán, sigue las negras, cambio el compás. Este es el ritmo arengador, rompamos todo lo que nos dañó. Ritmo, no digas parala. Ritmo, no te pongas mala. Cambio el compás. Este es el ritmo arengador. Rompamos todo lo que nos dañó. Bueno, bueno, acá estamos todos bailando. Están los chicos saltando. Chicos, tranquilos, estamos al aire. Bueno, bueno, están a full, Súbanse los pantalones. Bájense de ahí, por favor. Orden, pasó una negra corriendo y se fueron todos atrás. Hacían las negras, sí, y se fueron ahí rajando los pibes. Bueno, seguimos acá. ¿En dónde, linda? En Abrochen in Concert con Azafata. Programa número 98. Faltan dos programas para el 100. Ella es Linda y él es Hub. Pero bueno, no, nos tendríamos que haber presentado al revés. Pero hacemos todo al revés. Bueno, ella es Linda. Y él es Hub. Y él es el mudo. Estás dormido, mudo, estás dormido. Bueno, ya que tocaste mudo, ahora vamos a ir con Flopo, que está acá. Es el comandante de a bordo y tiene lo que está pasando en el chat y en el Facebook y demás. Mudo, me estuve para vos, que te gustan lo de los chistes. Ay, por favor. Nada más para hacerte laburar un poco a vos, estuve buscando un par de apellidos, de nombres y apellidos, digamos, que encontré con esto, el tema nombres del día, ¿no? Por ejemplo, dice que Bush derriba ciudades y Enrique Iglesias. Por favor, evitemos. Tengo peores. Dice, Felipe tiene barba rubia. ¿Y Georgina? ¡Barba rosa! Bueno, hay peores. El Capitán Garfio come galletas. ¿Y Peter? ¡Pan! Muy bien. Estudiaste. Pero son muy fáciles. Hay uno muy malo que es como este está buenísimo. Bueno, buenísimo, buenísimo de tan malo que es. Dice, Julie tiene conch. Y Brad Pitt. Bueno, es lo que son hay. Son tan amigos malos que, bueno. Es lo que hay. Es para darle de comer al mudo. No, no se vaya. Chicos, se está yendo Azafata. Vengan. Ari, Fer, vengan. ¡Ey! Bueno, chicos, todo bien, quédense. Son un par de chistes malos y después seguimos. Está todo bien, ¿eh? Bueno. Bien, volvieron. Menos mal. Promételo. ¿Cómo? Promételo. No, lo prometo, no. Bueno, prometo. Sí, algo habría que hacer, no, pero bueno. Mira, la primera vez que casi se nos van unos invitados en el programa, te digo que sería bastante incómodo que se. Habría que firmar alguna especie de contrato o algo sobre los chistes malos. Sí, que un contrato que nos tengan que pagar si se van a mitad del programa. Ah, sí, eso podría ser. Totalmente. Sí. Pero bueno, lo vamos a para la próxima. Así que, bueno, ¿escuchamos algún temita más en vivo, Azafata? Dale, Perdón. Antes, sí. Flopo tiene la gente que está en el chat y en Facebook. Dale. Micrófono. Vamos a la vuelta, bueno. Buenas noches. Bueno, este es el informe de oyentes. Informe de oyentes. Por Flopo. Bueno, nos manda saludos, bueno, DJ Linda Blair y Beto de Fiesta Amnesia, que también están participando. Y bueno, dentro de lo que es la consigna, el tema de hoy. A Linda contó que bueno, que ella es Data Entry y que un ¿Linda? Día. Sí. Ah, que, claro, pero bueno. DJ sí. Linda Blair sí, sí, es sí. Data Entry. Una homónima, sí. Y que bueno, le tocó una vez cargar a un tipo que se llamaba Gran Concha. Por favor. Sí, un poco fuerte. Gustavo nos dice que. O sea, ¿no escuchaste? A Gran Concha. Es un poco fuerte, igual ya estamos bajo el horario fuera de protección menor, así que no hay ningún problema. Por otro lado, Gustavo nos dice que uno de los nombres más raros que he escuchado es Cornelio del Rancho. Y después Agustín nos dice que tiene tres nombres raros: Eustorgio, Epaminóvidas y Bulifacio. Dice que el tío de una amiga se llama Eustagio, Epaminómidas es un nombre que encontró en el diccionario y Bulifacio está en la lista de nombres de bebé más actuales. O sea, digo, ¿qué lista de bebé la habrá encontrado? Por otro lado, Nicolás nos dice que los nombres más raros que escucha es Brisa, Nube y María del Valle. Es muy raro igual también. Por otro lado, bueno, dice DJ Víctor Hugo, que es un gran oyente de acá de del programa, nos dice que está trabajando y escuchándonos y se le va a ocurrir un nombre dentro de los próximos minutos, ahí nos cuenta. Les manda muchos saludos a toda la gente de Azafata, así que bueno, ese es el informe de oyentes. Gustavo nos cuenta que su abuela se llamaba Tránsito Flores. Transsexual. ¿Qué dice? Capaz se confundía con cumbia cueros. No, eso es otra cosa. Ah, que fue un comentario de algo que pasó y no lo leí en el momento y ahora uno va a saber a qué se refería. Está bien, no pero... Y se están olvidando de mi hijo Blanket. Uy, es el tercer miembro de Azafate acá, ¿apareció? Michael. Buenas Opa. Noches. lo traemos en el bolsillo a Michael. Che, ¿y qué instrumento toca Michael? El rayador. Bueno, hoy en día no sé si saben, pero se le puede poner cualquier nombre que quieran a sus hijos acá en la Argentina. ¿En Argentina? Antes no se podía. De hecho, a mi hermano le quisieron poner Andy y no le dejaron y se llama Andrés. Porque en su momento no se los dejaba, no sé, registro no se lo dejaron. Hoy en día, si vos le querés poner a tu hijo Lámpara, le podés poner Lámpara. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí, estoy completamente segura. Yo le voy a poner Abrochen sus cinturones. Podés ponerle, creo que es así, creo que es así hoy en día. Bueno, en donde hace tiempo que que está permitido cualquier nombre es en Uruguay, que en realidad queda a criterio de la persona del registro que te anota. Sí, no es algo que pueda ofender o hacer sentir mal al pibe, digamos, ¿no? Pero es a criterio de la persona. Entonces, si tiene criterio o no, depende. Y, por ejemplo, han hecho un estudio de una lista de nombres muy bizarros de Uruguay. Y el primero que encabeza la lista es real y no se rían. Se llama Tomás Leche. Como las basuritas. No, ¿se acuerdan de figuritas basuritas? Sí. Y hay un montón más. Después está Gloria Celeste, que bueno, ya no es tan... Después tenemos una que se llama América Latina, una chica. Hay de todo. El Bagallo está también en Uruguay, está registrada. Es internacional. Sí, pero son todos nombres reales y personas que existen. Hay uno que le pusieron Uruguay Campeón en Uruguay. Sí. Pará, y el peor, es el peor, definitivamente. Le pusieron Hitler Aguirre. Sí, terrible. Ah. ¿Sabes que te pongan ese nombre? O sea, prefiero llamarme Maradona o Tomás Leche antes que llamarme Hitler Aguirre. Hay un chico de Singapur que se llama Batman Bean Superman. Ah, mirá vos. Sí. Está bueno. Batman Bean. ¿Y Bean por qué? No sé. Bean, ¿por Bin Laden? Batman no Bin Laden. No sé, es una combinación media extraña. Es una combinación rara. Dos superhéroes y un malo en el medio. Bueno, vos sabés que yo tengo un cuñado que es cubano. En Cuba también. Ahí, con los nombres pueden poner lo que quieran. Y de hecho él tenía, cuando vivía allá, ahora vivía acá, pero cuando vivía allá tenía conocidos que se llamaban, dos hermanos que se llamaban X y Y. Ajá. X y Y, y otro que se llamaba Walt Disney. Uy, de verdad, pobre. Va, sí, no sé. Estaba duro. Estaba frisado. Me acordé de una anécdota con otro artista que no tiene nada que ver con Walt Disney, que después se los comentaré fuera de aire. Bueno, creo que llegó el momento de escuchar otro tema de Azafata. Bueno. Saben que estamos acá en vivo. Si quieren interactuar, si quieren sumarse, abrochen.com.ar, clic donde dice chat. Ahí está nuestro comandante a bordo, Flopo. Vamos a estar después hablando del show de Entre Ríos con nuestra Azafata oficial, que es Caro. Por más que hoy tenemos a Azafata tocando en vivo. Caro estuvo cubriendo el show de Entre Ríos. Último show de Entre Ríos fue el que dieron en la Master Plan. Y nota exclusiva con Abrochen hicimos, y bueno, fue la despedida de la banda, medio sorpresiva. Así que ahora Caro nos va a estar contando, se coloca Marines y bueno, tiene un montón de data de la banda. Y bueno, nos va a contar todo lo que estuvo pasando ahí. Así que ha llegado el momento de escuchar a Azafata. Azafata. Azafata. En vivo, en Abrochen in Concert. Tarde, lo sé, podrías entender. Son cosas de la dignidad lo que nos hace cambiar. Es todo, tal vez, sin querer me lastimé, buscando satisfacción. Esa fuga de satisfacción. El amor es un lugar, lo quiero evitar. Vamos, nena, comprende mi forma de vibrar. Es todo, tal vez, sin querer me lastimé. Esa no es la solución para omitir perdón. Y sin embargo, aún quieres probar lo que a otros hace bien. Es tarde para empezar. El amor es un lugar, lo quiero evitar. Vamos, nena, comprende mi forma de vibrar. No quiero evitar. Vamos, nena, comprende mi forma de vibrar. Sin darme cuenta, el modo es la intención. Hagamos de casualidad Abrochen Inconsa. Abrochen Inconsa. En vivo y en directo con Azafata. Azafata. ¡Bravo! Si te estás divirtiendo y la estás pasando bien, no seas egoísta. No seas egoísta. Compártelo. Dale, compartilo. Mándale un mensaje a todos los contactos de tu MSN que tengan luz verde e invítalos a abrocharse a este vuelo. Si mandás 10 mensajes dentro de los próximos 2 minutos, algo muy bueno sucederá en tu vida. De lo contrario, ya vas a ver, ya vas a ver. Seguimos acá en Abrochen sus cinturones. Acaba de tocar Azafata. Muy buenas las versiones acústicas, ¿no? Con lo que nos están delenando, sí, los chicos. Muy lindas, la verdad, ¿eh? Arrancamos tarde hoy, sí, lo sé. Arrancamos tarde. Sí. Pero bueno, acá estaban. Tendríamos que haber abierto con este tema, Fer. Creo que sí, ¿no? Sí, es verdad, bueno, ¿eh? Tarde, lo sé. Pero bueno, valió la pena. Valió la pena, sí. Estábamos acá ajustando todo para que suene como está sonando esto. Pero está todo estupendo, que ahora viene. Sí. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Claro, está bueno. O sea, tenemos que armar el monólogo con todos con los nombres de temas. Sí. En una época lo hacía eso. Bueno, hoy estamos hablando de. Estamos con Azafata, banda invitada, que está a punto de lanzar su tercer disco vía virtual. Y estamos hablando de nombres también. Por ejemplo, ¿tenés algún nombre más que quieras repasar, Linda? Yo tengo un par acá también, si querés voy yo. Si querés te cuento nombres de hijos de celebridades extravagantes que están buenos. Por ejemplo, ¿sabés cómo se llama la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow? ¿Cómo se llama? Apple, manzana. Está bueno, bueno, es un nombre de fruta le pusieron, sí. No sé, estarán de moda los nombres de fruta. El no apellido sé. De Fiona. Claro, Fiona Apple también, bueno. La hija de Jerry Halliwell, la ex Spice Girl, se llama Bluebell Madonna, por ejemplo. Ajá. hijo de Frank Zappa, se llama Moon Unit. Unidad de luna, no sé, medio extraño. Cosa rara, ¿no? Cosas raras. Hijo de Liam Gallagher, Lennon se llama, por ejemplo. Le puso como John Lennon. Ah, bueno, menos mal que no le puso Damon, ¿no? Sería el colmo. Sí. Tanto que se odiaban que el hijo de Gallagher muera de sida una vez y bueno. Y el hijo de The Edge, de YouTube, se llama Blue Angel, Ángel Azul. Su nombre es muy raro. Menos mal que no le puso hijos. Angel of Harlem. ¿No? Sí, es lindo ese nombre, Blue Angel, re lindo para ponerle sí. a tu hijo. Sí, hay que tener cuidado con los nombres porque también le podés poner uno que después no. O por ejemplo, el nombre. No, estoy pensando a ver si alguien tiene el nombre Soledad, ponele, como que te marca mucho. Sí. ¿Entendés? O sí, le pones, hay ciertos nombres que. ¿Entendés? No, pero estos son nombres súper originales, o sea, a mí me gusta. O lo mismo que Tomás Leche, que le pusieron el muchacho este de Uruguay, también le marca mucho. Si no le gusta, capaz los lácteos, ponele. No, va. Después. En una de esas le gusta y es un canto a la vida. Sí. Va con un sachet así por la calle, ¿no? Chorreándose. Uy, eso me está haciendo acordar a un show, no sé, ¿llegaron a ir a De Porco ustedes? No. ¿Nunca fueron a De Porco? No, un show lo de que se perdieron, chicos. Un show el cierre de Porco era una chica desnuda sentada en una silla con un sachet de leche tirándose encima y otra chica tomaba por donde le caía. No, era muy bizarro. Sí, era muy fuerte, más para la época que era. Sí. Se paseaban en un carrito de supermercado, iba una chica desnuda llevando un chico desnudo en el carrito, pues tenían sexo en una jaula, era. Hoy es un supermercado De Porco. Sí, en serio. Totalmente, era una jaula tipo de como la de Tweety, ¿viste? De Tweety uh-huh. Silvestre, pero grande, colgada en el medio de la pista y tenían sexo que ahí. Es como el trabajo, ¿no? Pensaba que es como el trabajo esa gente. Sí. Qué loco, tipo, ¿sabes que vas a agarchar así como trabajo? Sí, hay parejas de strippers que son parejas. Que un flaco y una mía que laburan uh-huh. teniendo sexo en vivo y esas cosas y termina siendo y son pareja, digamos. Entonces ahí capaz tiene un poco más de gracia. Pero bueno. O no, depende. Muy serios, chicos. Más vino para los chicos. Más vino, no, de verdad, más vino. Más vino, sí, hay 4 botellas en la heladera. Genial. Así ¿4? Que... ¿No será mucho? No, vamos a tomar las 4. Porque, bueno, por lo menos yo no. Si ustedes quieren, yo convido, pero si no, yo tengo que conducir el avión, tengo que pilotear el programa, así que no puedo. Bueno, vos lo dijiste, que arriba el avión iban todos del monio. Así que no, dije un poco, no mucho. Bueno. Yo tomé 2 copas. Más que eso, después en vez de no me dan en las palabras. Lo digo por experiencia, ¿eh? Así que bueno. Nos metemos, estamos de vuelta en la entrevista con Volvamos Azafata. Volvamos a Azafata, ahí está. Exactamente, sí, hablando sí. De aviones y gente que... Pregunten, que... ataquen, pregunten con lo más duro que tengan, a ver. Bueno, pará. Epa. Tengo... No, la, como cosa. No, es que tengo una pregunta, pero que va a ir dale, fuera. Dale, adelante, muy dale, dale. Pará, Rambo. No. Dale, animate. Una muy dura. Pará. Listo, no, ya quería bueno, saber... lo que acabas de decir yo no lo puedo decir sí, al aire. No, si lo quieren saber, tienen el Facebook, tal vez lo publicamos o no, así que vayan consultando ahí, interactúen en Facebook, tienen a ver qué se imaginan que dijimos y el que acierta, se lo confirmamos y le damos, sorteamos una noche con alguien del equipo. Uy, no, empiezo otra vez con eso, siempre de sexo hace lo femenino. Mismo. Todos los programas hacen lo mismo. Pero ahora ya tenemos 2 personas sexo femenino, así que... Ahí está, ahora zafás. arreglátelas, antes, a vos te lo digo. No, todavía no se sabe quién, así que bueno, fíjate, si acertás lo que dijimos, te ganás una noche con alguien de sexo femenino. Sí, bueno, chicos, yo quiero saber, ¿cómo se contactaron con Zeta Bosio para la producción del primer disco de Rock Beat? Y fue por... fuimos a grabar al estudio Alerta, que estaba sí. no muy lejos de acá, viste, cerca de La Croce, ¿no? Y Cabildo. Estaba Alerta, que ya no está más. Y ahí estaba Alerta y fuimos a grabar ahí. Y a medida que avanzaba la grabación, es como que empezó a pispear, viste, le mangueamos el bajo y todo eso. Le dijeron, ¿me prestan el bajo? Y sí, ya para antes de terminar el disco ya sabíamos que iba a salir el disco por Alerta. Y era un morbo, o sea, era Zeta, ¿viste? Obvio. Aparte nosotros, no había pasado nada con nosotros, nunca. Fue como el primer acercamiento, tuvimos un estudio. Y encima en el estudio estaba la consola con lo que habrían grabado, creo que Dynamo era o algo así. Sí, era un morbo y nos metíamos. Y Zeta tipo... nos prestaba el bajo, ¿viste? Y era como medio, wow. Claro, no lo podés creer. Que tipo, terminás, ¿viste? Grabarnos a las 4 de la mañana y nos metíamos en la oficina de Zeta y tenía el astronauta de MTV América, claro. En Estados Ajá. Unidos, ¿viste? Morbo, tipo, se nos recaía la baba. Y buena onda, Zeta, ¿no? Re buena onda, sí. Sí, y fue... como que nos fue re bien, porque ahí arrancó todo. mucho boca en boca y igual no tardamos mucho en ir a EMI. Ustedes, perdón, el disco este que grabaron con él fue Rock Beat, que ya lo tenían editado en forma independiente, ¿ustedes? No, antes. Ese sí, lo editó Alerta y en el 2006 lo edita EMI. Ah, por ahí, en algún lado había leído como que estaba independiente. ¿Usted no tenía los temas grabados antes de grabarlos no, ahí? No. Salió en el medio una edición medio independiente cuando... ¿Pero de quién? No. No, sí fue Alerta y EMI. O sea, y antes el disco que tirábamos como una especie de demo antes de Alerta. Ajá. Tipo de la época que te di el flyer. Sí. Tirábamos una demo también, que tenían algunos temas que después estaban en Rockbeat. Pero eso era cualquier cosa, yo la escucho y ya me da vergüenza, ¿viste? Como dimos eso. Había un tema Insomnio, puede ser Insomnio. Bueno, ese está en Rockbeat. Ese está. Ah, entonces se me está cruzando el nombre. Me habían pasado una vez, porque yo el primer contacto que tuve con ustedes fue en el Salón Pueyrredón esa vuelta. Después, no los volví a ver. Y me pasó un amigo, el segundo contacto es un amigo que me dice: escuchá esta banda que está buena, y me pasó un tema, que era uno que creo que no está en ningún disco, no me acuerdo el nombre, pensé que era Insomnia, pero debe ser otro. Y después, bueno, ya fue cuando los conocí de más, pero uno después es como que a lo último va atando cabos, viste, esta era la banda que vi, que me pasaron el tema y ahora, bueno, están acá. Pero bueno. Ah, entonces no hubo edición independiente, ¿no? Porque había por ahí una... Bueno, igual la Alerta era como indie. Claro. No, porque yo te iba a preguntar si habían regrabado los temas. Ustedes directamente los grabaron por primera vez, así, posta en estudio, con sí. Alerta. Sí, tuvimos suerte de caer con dos chicos que trabajaban para Alerta. Uh-huh. Que de hecho, uno de estos dos chicos es el que produjo este último disco, Paul Gómez se llama. Ajá. Ahora está en Londres, tocando en festivales. La banda se llama Pollen, es medio de rock electro, es como lo más parecido a Daft Punk que tenemos en Argentina. Ajá. Y es buenísimo, el pibe, y caímos a grabar este último disco con él otra vez, y tuvimos suerte de estar con él y con Body, que fue el productor. ¿Cómo se llama Body? Body Datino. Había estado en Auge. ¿Te acordás de Auge? Sí, de Auge me acuerdo. Simón, bueno, Body es el cantante. El bajista del cantante. Y la verdad que nos lo ofrecieron como el staff de Alerta para Azafata, o sea, tenían varios como en catálogo. Claro. Y bueno, dale, vamos. Y la verdad que el resultado era re pro. Uno cuando graba, uno quiere grabar un disco, querés tener un resultado, no sé, y escucharte que sea los Foo Fighters. Claro. No sé, ponele. Y la verdad que dieron por encima del estándar. Estábamos re contentos y bueno, por eso el disco también tuvimos suerte de que ese mismo disco fue el que se editó en EMI, en México. Porque daba con ese estándar, digamos. Ah, eso te iba a preguntar. No se regrabó nada. Era como estaba el disco. Era ese. Salió. El que se regrabó es Modelo. Ese que está la versión medio Blur. Sí, que están las dos. Sí. Totalmente. Sí, se hizo después medio glam. Pero bueno. Bueno, algo que me llamó la atención de ese disco, que bueno, quería preguntar un par de cosas a Ludo, bueno, que hoy no pudo venir, así que... La llamamos, si querés, si le preguntamos. Podríamos. Contarles algo a nivel personal que me pasó con Azafata cuando la primera vez que lo escuché y después la terminé de entender. Más que en algún momento había una frase que decían que Ludo es como la que le pone el rock a la banda y demás por toda la garra que tiene. Me pasó que cuando lo escuché dije, está buenísimo, la primera vez, digo, primera escucha del disco, está buenísimo, la bata está muy buena, pero quema todos los recursos de entrada. Fue la primera, yo acostumbrado a escuchar Soda, por ejemplo, un Charlie Alberti que va bastante derechito y mete algún arreglo. Entonces decía, está buenísimo, pero mete todos los arreglos, muchos arreglos todo el tiempo. Y después lo volví a escuchar el disco después de un tiempo y digo, pará, si estos discos no tuviera tanto, la bata tan power y fuera más tranqui, sería otro disco. Entonces ahí fue que entendí, digo, si bien en un principio me pareció raro, es lo que le da parte de la personalidad a Azafata y está bueno. Por eso bueno, se lo quería decir a ella a modo también de elogio, háganselo llegar ustedes. Pero sí, me parece que está... Igual pobre la matamos con eso porque... Yo te juro, ella está tocada por la varita. Es como, viste, el tipo Leo Messi, le das la pelota. Ajá. Bueno, ella, la batería se zarpa mal. Y toda esta época de B.A. Queens y Azafata al principio, estaba descontrolada. O sea, realmente, cual Leo Messi, metía de todo. Todos los rulos que podía. Pero los metía con musicalidad. O sea, a mí me hacía un poco de ruido porque son temas pop, a fin de cuentas. Y era como demasiada suciedad. Y bueno, pobrecita, es como que también yo la tigué tanto con todo ese tema que al final tipo está re recatada, pero lo tomó como una maduración. Es más, hace poco grabamos un tema como para divertirnos que no está en ningún lado y le pedí que vuelva al aludo de B.A. Queens. Sí, y, un poco. Y estaba re contenta, viste, y metía y, viste, te mete claro. Los feels esos. Sí. Aparte era como, tipo, ahora no me acuerdo el nombre, el batero de Queen. Me mataste. Bueno, no importa. Flopopedia, el batero de Queen. Él sabe siempre todo, ¿eh? Lo estoy poniendo en un aprieto. No. Listo, no, falló. No importa. Bueno, no importa. Roger Taylor es. Perdón, Flopo. No, pues bajista Roger Taylor. Sí. Bueno, no importa, el batero Queen, que así tenía como la batería, viste, enorme, 2000 cuerpos, viste, y tra, tra, tra, tra. Y Ludo era muy de eso, muy de ese palo, viste. Claro. Entonces fue como que también la moderación vino porque se le redujeron cuerpos de la batería. entonces como que se le achicó un poco el set y se tuvo que arreglar un poco con lo que había. Pero está, le sirvió en cierto punto. Le dejaron porque el redo y el bombo. El bombo y el redo, nada más. Arreglate con esto. No, bueno, no, pero bueno, entonces justamente está elogiando un poco del otro. Igual se nota en los otros discos que está laburado. Me imagino que un poco por ahí el camino, porque se nota que la bata está laburada a otros lados. A veces se mixtura con algunas programaciones y está bueno. Pero un poquito suéltenla. Igual ahora, viste, ahora está tocando con Miranda. Y No, pero no la suelten que se vaya, digo, suelten. No, pero tío, está tipo ya en una etapa de austeridad total, viste. Claro, está full con eso, pero con la Zapata también sigue. Están... Sí. Las fechas que no nos pisemos va a venir. En septiembre vamos a. El 17 vamos a presentar ahí en Palermo el disco este que todavía no salió. Ajá. Y ahí, no sé, espero que no toque Miranda, así la tenemos. ¿Para el 17 de? 17 de septiembre. Ah, ok. Falta bastante, pero bueno, todavía tiene que salir el disco. ¿Cómo? Espero, ella va a tocar la batería en la banda. Sí, que venga. Sí, obvio. Si no, ¿quién va a tocar? Sí. Bueno, no, y si no, toca la computadora. El mudo. El mudo. ¿Te la bancás, mudo, vos? ¿Estás disponible, mudo? Y bueno. Claro, sí, el mudo va. El mudo no pierde oportunidad, si vos le diste pie, pero bueno. No, así que, bueno, sí, esperemos que esté ahí. Si no, Linda, escuchame, a lo mejor le puede pasar algo a Ale Sergi. ¿Me acompañás? Sí. Vamos a hablar con Ale para que te dé la fecha. Sí. Sí, bueno, buenísimo. Así que, bueno, esto es parte de la historia de Azafata. ¿Cuántas cosas que...? O sea, y todo lo que queda todavía por contar y charlar, digamos, pero han pasado muchas cosas y eso está bueno porque a veces cuando uno repasa y ve todas las cosas que pasaron y recorrió, yo creo que te da como un poco de pilas también para seguir, porque si sin todo este tiempo hicimos tantas cosas, me gustaría, por ejemplo, decir dentro de 5 años volver a invitarlos al programa, juntarnos y ahí a la apertura sumarle el doble de cosas. Y creo que está bueno ese mirar un poco para atrás para que te dé pilas para. Es que seguramente va a pasar eso, porque vienen muchas cosas más. Telonearon, a los Pet Shop Boys ustedes en Luna Park. Sí, eso fue. Cuenten un poco de eso. Eso fue morbo una banda. Total. Y encima en ese show fue el. Nos enteramos después que fue el show como que nos vieron los Babasónicos, que ha venido a ver a los Pet Shop Boys. Sí. Y después viajamos en un avión a México y viajamos con ellos. ¿Viste? Los teníamos adelante. Y ahí nos contaron que nos. O sea, sabían que existíamos, pero ahí nos habían visto en vivo. Y es como que. Les gusta muchísimo. Nos rebabeábamos porque como que nos respetaban, ¿viste? Claro. Son bastante putos, viste, con el tipo como putos de exquisitos, digamos. Sí, sí, lo son bastante asquerosos, digamos, con la gente con la que le dirigen la palabra. Yo, tipo, presenciamos la alfombra roja, no, viajamos en el avión, pero después nos volvimos a juntar ahí en los MTV. Y me acuerdo de la alfombra roja, nos vinieron a charlar y en un momento pasa Airbag. Pero, o sea, pensemos que era hace 3 años, ¿no? Que Airbag tocaba en el Luna Park. Todo. Sí. Y se le quieren arrimar a Roger, que estaba hablando con nosotros. No le habló, pero de la manera así bien asquerosa que te puedes imaginar esa escena. Y el otro tipo, cara de póker, lo observa y siguieron de largo, tipo, trágame tierra. Y nada, estábamos re... porque nos hablaron de ese show de Luna Park, que habíamos salido a tocar re desenfadados. Claro. Lo que pasa que era ya ir a la prueba de sonido, entrar a Luna Park vacío y mirarlo, ¿viste? Y decir, voy a tocar acá... Es como que te tiembla las patas, ¿viste? Obvio. Y encima salimos a tocar, pero una locura. Yo salí con mini short y una chaqueta con pluma. Y no habíamos hecho prueba de sonido, no había sonido. Fue una cagada el sonido, pero salimos a dar, ¿viste? Como lo que no tenés, a darle el alma. ¿Nervios hubo? Que me decías que al verlo, pero una vez que salieron al escenario, ¿les costó aflojarse o salieron así con todo nada y...? No, saliste todo nada, o sea, sí. Yo no sé si te aflojas o no, pero salís, estás somnubilado por lo que tenés. Encima, tipo tenés los fans de la banda main, claro, que estaban con los bonetes de la época de... Sí. Ay, ¿cómo era el disco ese naranja? Nightlife. Nightlife. Te iba a decir 2.0. No, no era Nightlife. No era Nightlife. Very. Sí. Y nada, y te miraban, tipo, te estaban, viste, juzgando a ver si estaba bueno o no. O sea, ellos estaban esperando a su banda, viste. Y bueno, y salís a... Eso es difícil, cerrar el soporte. Sí, sí, sí, salís a dar todo. No te importa si desafinaste o no. Y... pero fue Luna Park, es como que yo al menos lo reatesoro, ¿viste? Me encanta. Me encantó eso. Sí, qué bueno. Y no pudimos verlos, ¿viste? Teníamos como el digamos la ventaja de poder ir al camarín a saludarlos y fue un quilombo, fue un quilombo y los de seguridad se pusieron tipo re histéricos y me acuerdo que estábamos como que no nos dejaban pasar porque fue un bardo, ¿viste? Ese tipo habían hecho como una tipo, ¿cómo se dice? Cuando hace una barrera de seguridad, una barra. Y de repente pasa Argelos, que los de seguridad eran todos eran de afuera. No conocían a Babasónicos. Y el chabón pasa, se manda y entró y es como que ahí quedó como en el chiste interno de Azafata, como hello, I am Dárgelos. Como I am Dárgelos, puedo pasar. Porque pasó con actitud de que yo tengo que pasar. Claro. Y entró al camarín, ¿viste? Y nos quedamos como... bueno, ahí nació el I am Dárgelos y no pudimos ver a los Pet Shop Boys en persona. Dárgelos sí lo pudo ver. Y creo que ahí termina la anécdota. Luna Park. Bueno, pisaron el mismo escenario, por lo menos. Sí, yo pensaba en eso y me volvía loco. Porque encima estaba, viste, te cierran como una cortina. Teníamos atrás una cortina negra y atrás estaba toda acumulada la utilería de ellos, que son re de poner, tipo escenografías, sí, y luces. Totalmente. Y nada, era como, wow, estoy dentro de un DVD, viste. Sí, igual ya la sensación de estar como en el camarín de Luna Park era como, viste. Ah, el camarín era una parte, era como azulejos, parece un vestuario de un partido de volei. Como esa cosa del box, viste, que era realmente... Claro, es que realmente es un vestuario. Y era así, viste, y medio como, no sé, también un camarín en el que estuvo, viste, mucha gente. Y como una sensación de magia constante. Sí, y te sentís que sos, tipo, Madonna, boludo. O sea, estás en el camarín para salir a tocar Luna Par. Sí, me imagino, te sentís Dios por un momento, mismo arriba del escenario. Sí, sí. Debe ser... porque el tema es ese, bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de tocar también en Colombia, en el Festival Rock al Parque. Creo que la sensación que se debe sentir cuando estás en un escenario y tenés mucha gente y que está respondiendo a vos debe ser increíble. Sí. ¿Cómo respondió la gente? Vos decías que iban a ver la mayoría, bueno, digamos, seguramente casi todos iban a ver a los Pet Shop Boys. ¿Se copaban? ¿Les costó que se copen? Sí, costó un montón. Costó, pero igual no hubo actitud negativa, digamos. Claro. Pero sí, te miran. Aparte hay una cosa como medio asquerosa. Tipo, yo vengo a ver esta banda y ¿qué es esto? Aparte, sos local, o sea, tomátela. Yo vengo a ver a los Pet Shop Boys, ¿me entendés? Es como... sí, aparte también cuenta que ustedes tienen una puesta en escena, más que nada, de actitud, de look y demás, bastante fuerte. Que si a alguien no... es como que si a alguien no le gusta, es más fácil, ¿entendés? Que si no le cabe que toque otra banda que no va a ver, es más fácil que la rechace, tal vez, el que le copa. Sí, yo sí, creo, sí, o te sí. aman o te odian. No hay un, viste, una cosa medio perfil bajo, intermedio, que sí, bueno, que terminen. Sí, yo creo que por eso también fue que como que le entramos a los Babasónicos. Porque tipo, claro, salir a tocar con ese desfachatez, viste. Y pero bueno, qué sé yo. Después, cosas que pasan, y como que uno de digamos que no siguió el contacto y son de las personas más difíciles de rastrear también. Así que me hubiera interesado, ellos me encantan, los readmiro. Sí, la verdad que muy muy buena onda. Va, muy bueno. Yo el contacto que tuve con ellos, por lo menos con algunos de la banda, buena onda. Sí, es que deben ser buenísimos. Lo que pasa que, viste, se cuidan, o sea, viste, como cuando deben tener el anti-spam prendido todo el tiempo. Claro, exactamente. Y entonces es como que, bueno, capaz te filtran y si caíste en un mal día te parecen que son unos sortivas, pero son gente normal. Pero la verdad que como artistas son excepcionales. Sí, la verdad que sí. ¿Fueron al show que dieron en Ciudad Emergente, en el Centro Cultural Recoleta? Yo intenté ir y no pude entrar. Ah, fuiste tarde seguramente. Sí. Ya habían cerrado las puertas. Sí, sí. Ahora tocan en... bueno, van a presentar en Luna Park. No sé si ya publicaron la fecha. A ver, en agosto, tipo 27 de agosto, más o menos, o algo así. Uh-huh. Sí, ahí en el Recoleta estuvo a full. Lo que me gustó ahí que fue conceptual, que tocaron el disco entero. Eso fue loco. Eso fue buenísimo. Yo cuando me enteré, yo estaba y me fui, porque estuvimos ahí 3 días encerrados cubriendo todos los shows para el programa. Encerrados, sin salir. Sí, sí, toda la noche, porque nos quedamos ahí. Y yo al final me fui, delegué en los chicos que se quedaron a ver el show y a cubrir Babasónicos. Y cuando me enteré que habían tocado, viste. Es más, yo había leído antes que iban a hacer todo Babasónicos y todo Jessico. Y no lo. Como que no lo creí, dije esto, deben estar inventando alguno, viste. Lo leí en blog, no sé dónde. Y no, después cuando tocaba todo Jessico fue como, qué lindo, qué lindo. Sí, qué lindo. El 27 de agosto, Babasónicos en Luna Park, confirmado, me acaba de decir la Flopopedia. Perfecto, gracias Flopopedia. Hoy Azafata acá está con nosotros en Abrochen in Concert. Están contestando nuestras preguntas. Tenemos preguntas peores todavía que se las vamos a hacer en un rato. Las guardamos para el final. Van a seguir tocando en vivo. Tema del día de hoy son los nombres. Nombres básicamente de personas, entran bandas, entran mascotas. Linda, te cedo a vos el privilegio de elegir un tema con algún nombre, ¿tiene que ver? Sí, con un nombre muy normal en realidad, pero ya que estábamos hablando un poco de los comienzos con el punk, vamos a escuchar una banda punk, Blink-182, Adam's Song. ¿A Brian Adams se lo dedicaron? No, a un chico que se llamaba Adam Sandler. We'll be right back. Súmanos a tu Twitter y persíguenos. Twitter.com/brocha. Persíguenos. Persíguenos. Twitter.com/brocha. El Twitter de alto vuelo de Abrochen sus cinturones. Dale, tuiteanos. Pasada song de Blink 182. Y bueno, seguimos acá en esta emisión, este vuelo número 98 de Abrochen sus cinturones con Azafata en vivo. Y bueno, comento mensajes de la gente, bueno, acerca de algunos nombres. Gabriel nos dice que en España hay algunos nombres como, por ejemplo, Sandalio Botín Descalzo, Armando Bulla, Dolores Fuertes y Mónica Galindo. Por otro lado, también nos dice que en Perú existen nombres, por ejemplo, como Marx Lenin, Made in USA, What is That, que en realidad es What is That en inglés, pero lo españolizaron y quedó como What is That, MacGyver, Lexotanil, Yes I Do, que en realidad es Yes I Do, en este caso la afirmación en inglés. Y Agus dice que su vieja trabaja en el ANSES y le tocó un día atender a un tipo que se llamaba Cuadrado Placer Ideal. Bastante interesante. Bueno, otras cosas que también, obviamente, en Estados Unidos lo colocan. Usnavi, para US Navy, un tipo que era hijo, o sea, que el tipo era marino y le quería colocar a su hijo algo que lo representara y lo colocó US Navy. Igual como la Marina norteamericana. Antes de finalizar con este recuento de oyentes, les cuento tres breves. Se lanzó en la mañana de hoy a través de New Musical Express, el magazine inglés que desde 1952 está contándonos acerca de lo mejor de la música. Los mejores 100 videoclips de la historia lo pueden encontrar en nme.co.uk. Por otro lado, les comentamos que terminó el partido de Argentina 0-0. Al terminar 0-0, dentro de la gran mayoría del tiempo del partido, empezaron a abuchear, empezaron a tirar piedras, empezaba la gente a gritar Maradona. Así que bueno, la clase terminó muy mal, 0-0 con Colombia. Y por último, les comentamos que este fin de semana tenemos la fiesta Only Two Decades con Cosaquitos en Globo, más Crank. Esto va a ser en Melonio Bar, en la calle Montevideo 175, esquina de Bartolomé Mitre, a 10 pesos toda la noche. Así que bastante interesante este panorama para el fin de semana. Ya, buenísimo, Flopo. Ya que nombraste la fiesta justamente y el show de Cosaquitos en Globo, quiero aprovechar para mandar un saludo a los chicos de Cosaquitos que ya estuvieron en Abrochen. Y la fiesta esta realmente está muy interesante. Van a pasar música de los 90s y de los 2000. Y por ejemplo, alguna de las bandas que estuve rastreando van a pasar de los 90s, pasan por tiempo, van en orden cronológico, en cuanto a que pasan primero 90s y después 2000. Y de los 90s van a pasar Alice in Chains, Beck, Blind Melo, Blair, Cranberries, Daft Punk, y les nombro algunos nada más. Y de los 2000, Arctic Monkey, Block Party, Breaks, Blandon Flowers, Cat Copy, David Guetta, Frank Ferdinand, Goldfrapp, Justice y unos cuantos más. Así que está muy interesante para que vayan. Esto es el viernes 8 de julio a las 12 de la noche en Meloño Bar, que queda en Montevideo 175, como dijo mi amigo Flopo, y la entrada sale 10 pesos. Y ha llegado el momento de escuchar nuevamente a Azafata acá en Abrochen in Concert. Azafata. Azafata. En vivo. En Abrochen in Concert. Quizás fue el vino de más que afectó los sentidos. Con el creciente instinto animal se siente el temblor de ritmo, ritmo, ritmo, ritmo. Puedo juzgarme, puedo juzgarte, pero mi instinto está con vos. Esto me tienta y es lo que quiero hacer, acechar ser cazador. Contemplar la ciudad desde acá, intentar ver tu casa. Retomemos nuestro ritual mientras todos descansan. Quizás fue el vino de más que afectó lo que digo, prometiendo una noche animal. Se siente temblor de ritmo, ritmo, ritmo, ritmo. Puedo ocultarme, puedo buscarte, pero mi instinto está con vos. Esto me tienta y es lo que quiero hacer, acechar ser cazador. Acechando un acecho, yeah. Animal. Acechando un acecho. Basta, basta, yeah. Que en el amor siempre hay dolor, pero duele más si no te dejas, porque esta pasión sabe tan demencial para mí. Puedo ocultarme, puedo juzgarte, pero mi instinto está con vos. Esto me tienta y es lo que quiero hacer. Puedo acechar ser cazador. Animal. Acechando al acecho. Animal. Acechando al acecho. Se mueve el culo que es un stretch. Oh Dios, si sos tan sexy. Paso todo el día esperando que llegue la noche y no puedo dejar de pensar en tocarte, en besarte, en ver cómo lo mueves, lo conviertes en arte. Ay mamá, sabes cómo flotarte, suavecito, despacito, una locura de rito. Embarrada a ti, por poquito que grito. Oh, pendeja experta. Te frotas sobre mí y me haces suspirar. Suspira. Toma, toma. La noche es corta. Sos el exceso que pretendo abusar. Sexy. Quiero arriesgarme y seguir. Ven a ser parte de mí. Como un baby. Quiero avanzar ante y decir. Dejamos de agua aquí. Vi llegar a la discoteca. Le dije bombón, sos de lo más perra. Oh Dios, si sos tan sexy. Bailar con esas dos nenas. Ella mueve el culo que es un stretch. Oh Dios, si sos tan sexy. Abrochen Inconsa. Guapa. Abrochen Inconsa. En vivo y en directo con Azafata. Azafata. Bueno, bueno, bueno, ¿cómo se vinieron? Levantamos de los temas acústicos, nos fuimos arriba. Sí. Un poquito nada más. Me sorprendió la personificación de un par de voces, Que no tenía. El flamenco. Sí, totalmente. No, estamos con cámara todavía, mira. Vino Sandro. Sí, terrible. Terrible. Che, chicos, muy bueno, muy bueno. Me gusta, están pasando aparte. Gracias. Por diferentes climas. Lo están laburando. Está interesante, ¿eh? Dan ganas también de. Y más curiosidad, por más que de temas del disco anterior y ya con lo que tocaron, de escuchar un poco el disco nuevo. ¿Sabemos para cuándo va a estar disponible? Mira, hoy estuvimos viendo las fotos de tapa. Ajá. Así que va a haber que armar un diseño o algo. Ay, yo quiero que ya, tipo, no sé, en 15 sí, días. Yo creo que sí, más o menos. ¿Lo que es sonido está terminado? Sí, sí. Sí, no, terminadísimo. Ajá. Después lo podemos escuchar así, off the record. Ah, estaría bueno. Pero el arte, eso es lo que está demorando el arte. Yo creo que para fin de julio, pero porque estas cosas se demoran. O sea, por mí lo hacemos mañana. Claro. Pero, ¿viste? Entre que coordinas con el fotógrafo, el que te retoque esto y eso, y se va. Yo creo que va a salir a fin de julio. Bueno, esperaremos ansiosos. Igual nos van a dejar escuchar algo nosotros acá, off the record, como decías. Obvio. Buenísimo. Bueno, y vamos a pasar de una azafata a la otra, porque tenemos a nuestra azafata oficial, nuestra notera estrella acá, Caro. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo va? Buenas noches. Has logrado algo muy interesante vos este fin de semana. Te acabas de ganar tu puesto mejor que nunca. Obviamente, yo te dije que todo lo que vos quisieras lo iba a traer. Bueno, pero yo, con esa actitud. Te voy a dejar mi micrófono para que hables con mi colega Lindy y nos cuentes qué pasó con Entre Ríos este fin de semana. Esa es la actitud que queremos, Caro, en el equipo. Me parece muy bien, ¿eh? Así conseguí todos mis trabajos. ¿Ah, sí? Dice mucho de mí, ¿no? Dice muchísimo de vos. No cosas lindas. Contame, ¿dónde estuviste el fin de semana? Estuve en la fiesta Masterplan, la fiesta que se hace. Como, es como en la pista alternativa de Crowbar, ¿no? Sí. El viernes fue esto. Esto fue el viernes. Iba a tocar Entre Ríos, una banda bastante épica, muy buena, ¿no? Sí. De lo que es el pop nacional para mí. Una banda que a mí me gusta mucho y que toca hace muchos años. Sabíamos, los que más o menos hicimos a la banda, sabíamos que después de este disco, que es Era, el disco del 2011 y el décimo disco de la banda, no iban a tocar más, era el fin de Entre Ríos, pero yo por lo menos no sabía que el recital de Masterplan era el último de la banda. Yo tampoco, y me lo perdí. Pero me vas a contar cómo fue, porque para eso lamento estoy muchísimo. Pude hablar con Sebastián Carreras, que es uno de los fundadores de la banda, uno de los que está desde el principio, porque Entre Ríos tuvo como bastantes etapas distintas, ¿no? Tiene como la primera etapa de la banda, donde canta Isol, que es como la cantante más conocida de la banda, sí. Y después pasaron varias cantantes, la actual es Juli Brodsky, que... Por cierto estuvo muy bueno lo que hace. Ya en el disco lo que había escuchado yo me había gustado mucho y en vivo estuvo muy bueno. Y bueno, lo que pude hablar con Sebastián fue muy interesante, ya lo vamos a tener más adelante. Pero bueno, lo primero fue el choque ese de decir, bueno, en lo que puede llegar a ser el último show de Entre Ríos, y él me dice, no, este es el último. ¿Y por qué esa decisión de que sea el último te dijo? Mirá, no pude adentrar mucho en por qué termina la banda y todo, porque él estaba como muy negado a eso, ¿no? Lo que menos quería era como hacer publicidad de que termina Entre Ríos, entonces vengan a ver Entre Ríos porque no va a existir más, ¿no? Él estaba como muy negado a todo eso, incluso cuando quise tocar los temas de las etapas anteriores de la banda, hablar un poco de Isol y qué sé yo, él estaba muy firme con, bueno, esto es el presente de ahora, Entre Ríos, no va a haber futuro porque Entre Ríos no va a existir más, pero bueno, esto es lo que hay ahora, quedémonos con lo que hay ahora, no es mucho más que esto, no es, ay, no va a tocar nunca más Entre Ríos, vengan a vernos porque es el fin del mundo. Estaba como muy, muy optimista en ese sentido, y además él tiene proyectos paralelos como solista y demás, así que... queda parte de Entre Ríos para el futuro. Y... sí, pero la verdad que una pena que Entre Ríos como banda no exista más. Exacto, sí, bueno, pero hay 10 discos para no olvidarse nunca de esa ¿10 banda. ¿Discos? Hay 10 discos, así es. Así que bueno, nada, para mí fue un honor formar parte de ese último recital. Así que bueno, nada, estuvo muy buena parte de la entrevista, y Sebastián un copado. Así que espero que la disfruten la próxima. Bueno, vamos a escucharlo y nos vamos a escuchar un tema entonces de Entre Ríos. Si aún quedara algo. Otra oportunidad. Ey, ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Vos. Ey, vos. Sí, a vos. Vos, vos, vos. A vos te hablo, oyente invisible. A vos que estás sentado ahí en tu computador escuchando la grabación o quizás la retransmisión de Abrocha en sus cinturones. ¿Estás disfrutando del programa? ¿Te estás aburriendo? Nos amás. ¿Nos odias? ¿Nos odias? ¿Nos odias? ¡Ey, vos! ¿Oyente invisible? ¡Hacete visible! ¡Hacete visible! Podés mandarnos un mail, firmarnos el fotolog, dejarnos un comentario en la web o escribir en el muro de Facebook. ¡Hacete visible! ¡Vamos, oyente invisible! ¡Desmitifícate! ¡Déjate ver! ¡Te queremos ver! ¡Te queremos leer! ¡Queremos saber más de ti! Entra a brochen.com.ar. Brochen.com.ar. Y déjanos una prueba de vida. Dale, déjate ver. Nos dejamos ver, nos dejamos escuchar acá. Estamos en Abrochen in Concert, programa número 98, ya casi llegando al 100. Ya casi, ya casi. Ya casi, ¿qué hacemos? ¿Qué onda? Para el 100? No sé. ¿Tiramos la radio por la ventana? Y bueno, qué sé yo. ¿O nos tiramos nosotros por la ventana? Chico, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos por la ventana? No, fiesta. Fiesta y después nos tiramos. Fiesta y después nos tiramos, sí. Bueno, está y bien. Bueno. Depende, porque si la fiesta está buena, seguimos de fiesta. Nos tiramos la fiesta. Sí, totalmente. Bueno, acá tengo sobre la mesa de transmisión, tenemos unas fotos de Britney medio rapada, hablando de fiestas y de tirarse por la ventana, que los chicos de Zapata estaban preguntando, ya les vamos a contar qué es esto, es un presente de parte de unos amigos que tenemos para ustedes. También hay un ritual que si ustedes cumplen y lo hacen bien, se le van a cumplir un deseo que van a poder pedir, digo, si quieren ir pensando ya algo, no lo tienen que decir al aire igual el deseo, es algo que piden nomás. Y el principito decía, hay que pedir deseos que sean realizables para que se cumplan. Pues si uno pide cosas muy grosas, no se cumplen. Entonces el principito pedía cosas que se pueden llegar a cumplir. Consejo nada más que me dejó... Saint-Exupéry. Sí, un grosso. Que se termina suicidando el principito. No, porque lo tiro, porque es una... Este cuento tiene... Bueno, ya alguna vez lo hemos hablado y voy a aprovechar la oportunidad. Es un cuento que si lo lees de niño, es muy inocente. Y si lo lees de grande, si no lo recomiendo que lo vuelvan a releer, lo que sea, el pie se suicida al final. Se hace morder por la serpiente, como no puede volver a su planeta, para prefiere morirse. Y es metafórico. En serio, lees. No, pero eso es lo grosso. Un grosso es alguien que escribe algo que cada uno interpreta como quiere. Y acá es así, es un cuento de niños que si lo lees de grande es re heavy. Hago un nexo. Saint-Exupéry estuvo viviendo mucho tiempo en Entre Ríos, acá en Argentina. Es muy gracioso. Recién tocábamos Entre Ríos, ahora hablamos del Principito, que es lo que yo Principito, Antonio de Saint-Exupéry, y vivió en Entre Ríos. Y yo tengo un dato más. ¿Sabes cómo por qué vino a vivir a Entre Ríos Saint-Exupéry? ¿Por qué? Porque trabajaba en el correo y volaba en avión, acá en Abrochen sus cinturones. Justamente tenía su avión particular y con su avión fue que llegó a Entre Ríos. Y no es ningún chiste esto, no me... Pero no tenía azafata, ojo. No. Volaba solo. Eres esos aviones, viste, viejos. De los biplanos, ¿no? Sí, totalmente, no tenía azafata. Así que bueno, nos fuimos, no sé de dónde veníamos ni a dónde íbamos, pero... Nunca lo sabemos. Sí, chicos, estamos hablando de nombres hoy, ¿no? Tema del día. Yo les prometí antes que les iba a contar sobre un gallego, que una anécdota de un nombre que le puso. Esto es real, es un pibe que era alumno de mi vieja, mi querida madre que está escuchando, que le mando un saludo grande, era profesora, y tenía un chico que era de padres españoles, que se llamaba Manuel Solo Fernández, el pibe. Solo era el segundo nombre. Y parece que la historia que contaba el pibe es que cuando el padre lo fue a anotar, era gallego, recién llegó acá, le dijeron que quería, fue a registro civil, y dijeron, ¿qué nombre le voy a poner? Manuel. ¿Manuel qué? Pues Manuel Solo. Y le pusieron, se ve que era gallego también el que notaba, porque le pusieron Manuel, o le quiso hacer una broma al gallego, y le pusieron Manuel Solo y se llama Solo de segundo nombre el flaco. Y también es caso bueno, real y comprobado. Como Han. ¿Cómo? Como Han. Que era gallego, nos venimos a enterar, Han, ahora. Y bueno. Gracias, Mudo, gracias. El único que me entendió. Che, pero yo... Bueno, el Mudo acá festeja a todos. Chicos, hablando de nombres, y ya vamos a meternos en lo que queda en el trayecto final de la entrevista a Zafata y los temas finales. Nos vamos a extender un poquito ya que arrancamos tarde. Es tarde, lo sé, pero bueno, vamos a seguir un poquito más para complementar las 2 horas de programa y que no quede nada fuera. Chicos, Ariel y Fernando, ¿saben el significado de sus nombres? ¿Quieren saberlo? Puede ser, a ver. A ver. Vamos a ver y vamos a ver si coincide. A ver, dale. Ariel, significa león de Dios. Wow. Ok, soy de Leo. Bueno, características. No, te iba a leer la de Linda, boludo. No. De golpe digo que está en femenino todo. Sos hermosa. Eres seguida. Eres rubia. Bueno, pará. Eres erecta. Pará. El significado de Linda me mató. Significado de Linda, que es bella. No me digas. Sí. Es de origen español. Bueno, estamos con Ariel. Significado, por león favor. De Dios. Características de Ariel. A ver. Es independiente, sociable y creativo. No soy sociable. Soy independiente y soy un ermitaño. No, igual te tiro data, ¿y creativo? Y bueno, sí. Se supone que sí. Entonces, está bien. Vamos independiente, sí. ¿Cómo? Lili Suyos esto. Una cosa así. No, igual no lo dije yo. Quiero comprobar ese internet. Como una generala de... Te tachamos sociable, te tacho la doble. Igual te digo, mi viejo me puso ese nombre porque lo vio escrito en un barco en el Tigre. ¿Viste que le pone nombre a los barcos? Sí. Le pone nombre de mujer. O sea, nada, whatever. Sí. Pero Ariel. O sea, no, Ariel es de hombre, pero tipo en otros países no. Ariel es la sirenita. Ah, claro. Yo me acuerdo que una vez fuimos a Brasil y tipo, Ariel, ¿qué? Tipo un transexual de 10 años. Bueno, nada. Bueno, o sea que vamos acá. Vamos 2-1, porque sos independiente y creativo y no sos sociable. Después dice, ¿le gusta iniciar siempre nuevos proyectos? Siempre. Bien, otro punto a favor. Siempre. Como emprendedor. Gran sentido común para resolver las situaciones que se le presentan. Claro. Bien. Obvio, y ahora cariño. Viene. Y mientas más, boludo. Bueno. y en el amor, ahora. Este es el pronóstico, ¿no? ¿Cómo se llama el horóscopo? Dice: es afectuoso y busca que su pareja sea demostrativa y confiable. Ok, puede ser. Sí, igual son cosas. Este es bastante genérico. O sea que de todo lo que significa tu nombre, solo uno le pifió que es sociable y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos a favor. Estuvo bastante bien. Vamos a ver con Fernando. Con Fernando. Significado, guerrero audaz. Wow. ¿Eres un guerrero audaz? Y sí. Sí. Si lo dice Orangel, sí. De origen germano, de origen alemán. Muy bien, mirá, mi apellido también es medio así. Tus características. Sos ingenioso. ¿Sos ingenioso? Dale, sí o no, porque sí, hay que poneme que todo, que sí. Bueno, no. Sociable. Lea y leal a tus afectos. Igual son todas cosas buenas. Claro, tipo, sí. Tipo, no hay que sos pelotudo. Sos medio lelo, pero bueno. Pará, no llegamos al final. Ah, bueno. Busca la armonía. Eso en no sus, lo digas. Busca la armonía en sus relaciones y defiende las causas que cree que son justas. Sí, sí. Muy bien. Sí. Amor, es afectuoso y atento cuando encuentra el verdadero amor. Sí. Muy bien, perfecto. Eso me lo tenés que preguntar a mí. Soy un romántico. Sí. ¿Vos también? Entonces te podría llamar Fernando también. Es un sanatero, boludo. Que ustedes se conocen, digamos, y cada uno puede mandar. Nos conocemos, mucha gira, mucho todo. Mucho toqueteo. ¿Mucho descontrol en las giras? No, eso es un mito. Ese pregunta. Para Zapata es un mito. Pero, o sea, en otra banda debe ser. Ha habido igual. Pero en algunos de los grandes festivales que se han colado, que han estado, han compartido escenarios, hay las grandes fiestas después atrás, pinta el jolgorio y el descontrol. O sea, existe, pero en Azafata somos bastante de ir a la camita con pijama. Ah, ¿sí? Sí. Ajá. Pero bueno, nada. Somos nenes bien. Digamos, pero por elección, digamos, si ustedes quisieran en la movida, pudieran sumarse. O sea, pará, fiesta puede armar cualquiera en cualquier momento. Totalmente, no, pero estamos hablando puntualmente, bajaste un escenario, está el camarín. Yo no sé si es que dejás la libido en el escenario, pero cero. O es el rechazo de que está el oferta on your face, no sé. Claro. Pero cero. Es como que no te da, que tenés un catálogo y agarrás, te la llevás, no. Claro, no, pará, ¿no es para eso que hacen música? ¿Todos los músicos? ¿No? No. ¿No? Muchos dicen que sí, no sé. Igual ha habido cosas, historietas. ¿Cuál? Cosas locas. Y bueno, no sé, poner en Colombia hubo una fiesta muy loca que nos llevaron, que es más, nos hicieron irnos. Porque en Colombia pasa una cosa muy heavy. Ahora no sé, en el momento en que fuimos, a determinada hora, en el boliche, caen como los... como si fueran los... Las patotas narcos. Claro, las patotas narcos. Y el boliche queda librado a la buena de Dios. Ah, mirá. Y lo que pasa adentro del boliche, pasa, cierran las puertas. Y fue. Y hubo situaciones densas. Ajá. Y densas, era tipo, bueno, llegaron. Llegaron, pónganse la ropa, vuelven para acá. Estuvimos como en una situación así y la zafamos. Bueno, igual fue como la no noticia lo que voy a decir, pero bueno. No, pero está bien, es justamente lo que rozamos ahí unos bordes igual. Estuvimos en algunos lugares también que no vale la pena mencionar ahora. Que ahora el muchacho, hijo de Dios, el león de Dios, no se acuerda, pero bueno. No, pero igual somos. Sí, somos bueno, somos pijamita y la cama. Somos tranquilos. Re. Che, volviendo un poco ahora a la parte seria de la entrevista, aprovechando que nos queda. No, que es más divertido que cuando es no serio, ¿eh? Sí, pero ya está, ya le sacamos bastante data. El resto va a ser off-air, me parece. Bueno. Ustedes sacaron dos discos con Emi. ¿Qué lograron algo? A ver, ¿cómo armo la pregunta? ¿Vieron algún beneficio real en cuanto a resultados de pasar a ser independientes a entrar a una discográfica multinacional? No a tanto. Nivel marketinero, de difusión, laboral, etcétera. Absolutamente. A nivel artístico, cero. De hecho, te diría que da negativo porque uno se encuentra haciendo estupideces porque estás en una vorágine, en un ritmo de respuesta. Por ejemplo, el video de Discoteca es igual a un video de Lady Gaga. O sea, no da. ¿Digas a cuál? A ella le gusta Lady Gaga. No me gusta Lady Gaga. Me encanta Lady Gaga. A Just Dance. Just Dance. Es el primer video de Lady Gaga. Sí. Ludo es muy de la internet y te trae, antes de que salga editado, te trae la novedad. Y miren esta chica, qué buen video, uy, qué bueno, mirá la fotografía, es tipo Terry Richardson, lo que estábamos buscando, qué bueno. Tipo de referencia nada más. Y llamamos a un director de videoclip que era tipo un asesino a sueldo. Y se lo copió literal, hasta quería poner a un flaco con plumas tipo cacique, que está en el video de Lady Gaga. Ajá. Yo no me di cuenta, o sea, en el momento vos vas, porque vos estás en un rodaje, qué sé yo, viste, y después quedó igual, viste. Claro, y son todas cosas que estás en la vorágine de un sistema, con una compañía, que no da, o sea, después te morís del papelón. Y qué sé yo, ponele ahora. Estamos más a nuestras reglas. La tapa del disco, la foto que hicimos, el video que vamos a hacer con la gente de Plop. Son nuestras reglas, claro. Es nuestro arte. A veces estás metido en un sistema y encima en un sistema que tiene que agradar a las masas. Y te hacen decir pelotudeces. Yo ahora veo el EPK que armamos para Rockbeat, para Emi. Sí. Me quiero matar las cosas que decíamos. Claro, pero aparte, el tema también es que a veces, digamos, te apoyan mucho en algún punto, pero capaz de golpe, por X motivo interno, destinan el apoyo a otro lado, el tiempo de pautas, lo que sea, y también a veces que te perjudican. No sé si a usted les llegó a tocar, pero a veces eso es lo que veo un poco en las compañías, que tienen que si golpe está todo bien y lo servís como producto, sonás en todos lados, de golpe apareció otra cosa y te bajaron y te dejan ahí en el freezer. Y sí, es que es así, es como que pasás a ser, digamos, un producto de ellos. Claro. Y por ende todas las decisiones, todo hay como que negociarlo en cierta manera, porque ya no dejan de ser tus decisiones para pasar a ser decisiones corporativas, por decirlo de alguna manera, porque sí, sí, tenés que vender. Entonces es como que eso influencia, sí, todo. Mira, me acuerdo un día que yo me acuerdo, pero mira, yo creo que no he ido nunca al Shopping Abasto. Te estoy hablando hace 3 años atrás y me metieron una combi por ascensores de servicio, que son los que no usa la gente, no sé, y salimos en el medio de un hall del Abasto, en un fan store de no sé qué, sí. Y de repente era un fan store de azafata y toda gente tipo FM Hit, viste, como haciendo una locura que, o sea, está buenísimo a nivel de negocio, económico y a nivel difusión, porque es hermoso que tu arte se pueda masificar, pero se lava mucho, y más si de repente no sabes decir basta, ¿viste? Claro, que aparte una vez que entras en el círculo también es muy jodido darte cuenta a veces con lo que decías vos, una vorágine que es una cosa atrás de otra, y el momento cuando decís basta capaz ya es tarde, sí, para algunas cosas. Aparte sos una banda en ascenso, que es como que un poco y un poco. O sea, yo no me imagino a Cerati que le tocaban el culo, ¿me entendés? Claro, pero Uno es como que era un poco y un poco, ¿viste? Y bueno, nada, igual, qué sé yo, Igual tuvo su utilidad, obviamente, claro. Obviamente, porque bueno, nada, nos escuchó mucha gente que tal vez de otra manera nos hubiera escuchado. Claro, en ese sentido, sí, obviamente, que sirve. Ok. Bueno, respondí a la pregunta, creo que ha llegado el momento de escucharlos cantar. Estamos acá en vivo con Azafata en Abrochen in Concert. Nos estamos extendiendo un poco hoy, pero creo que el programa lo amerita. De hecho, creo que podríamos ir charlando 4 horas más, pero no lo vamos a hacer. Quédense tranquilos, chicos, los vamos a dejar ir en un ratito. A no ser que... ¿Che, queda más vino? Por favor, está riquísimo. Está riquísimo. ¿Cómo es esto que dijiste que era? Cosecha tardía. Cosecha tardía está, la verdad... Este lo conocí en Mendoza, en las bodegas, lo dejan sobremadurar unos cuantos meses más, se condensa el azúcar naturalmente y es un jugo de uva riquísimo. Estamos tomando un vino blanco que la verdad el día que por la internet transmita sabores, van a saberlo. Porque... Es típico del programa, van a venir más seguido me parece ahora después de esto. Bueno, vamos a ir con un tema, ¿con qué tema van a ir? Vamos a ir con Estupendo, que es la verdad, es el tema como que... Nos dio más alegrías, nos abrió Latinoamérica y bueno, ya estamos en el 2011, nos tiene repodridos. Nada, mentira. Pero sí, es el tema que más alegría nos dio. Bueno, vamos con Azafata, Estupendo. Alto de esperar que me des una explicación. Mi salud actual es tu preocupación. Estupendo, sale a buscar. Te aseguro, no voy a estar. Jamás volverlo a hacer. Otra suposición de que nada va a cambiar. Oh, oh, oh. Estupendo, pásame a buscar. Se te olvidó que de mí no vas a... Estás escuchando Abrochen in Concert. Abrochen in Concert. En vivo y en directo con Azafata. Bueno, bien lo decía acá nuestro querido locutor, un saludo grande a Agustín, que nos hace la artística para estos Abrochen in Concert. Azafata en vivo, qué buenas versiones, la verdad que un lujo lo que están tocando acá los chicos. Nos queda un solo tema en vivo para cerrar esto, pero antes vamos a hacer, vamos a pasar a dos cosas que tenemos pendientes acá con los chicos, que es, uno primero es obsequiarle unos cortes gratis para la peluquería Prana. De paso le mando un saludo a Fede, grande, que está escuchando, que tiene mucha onda la pelu, justamente muchas bandas se luquean ahí. Yo les hago entrega de 4 cortes free acá. Wow. Que esto que ven a Britney rapada, les doy 2 a cada uno. Muchas gracias. Esa Britney rapada, no se asusten que no van a quedar así, pero tiene que ver con la onda loca. No es lo único rapado que tiene esto Britney. Kramer 2383. Amenábar 2237. Tiene dos sucursales. Muy bien. La de Kramer es la nueva. Y no, la de Kramer es la que estuvo siempre. Y ahora hace poco abrieron Amenábar, que es Prana 2. Así que pueden pasar por cualquiera de las dos sucursales a cortarse. Y bueno, incluso después los voy a dejar en contacto con Fede y demás, que me había pedido que creo que quería coparse con ustedes para luquearlos y demás. Así que les hacemos el contacto. Bueno, gracias. Así que esto en nombre de Prana y en nombre de Abrochen también por haber venido. Y ahora, antes de que toquen el último tema, hay un ritual que nosotros hacemos siempre acá, que es que las bandas traen su disco. En el caso de ustedes está por salir, así que no se los pedimos. Tenemos acá Sexy y Rod Beat. Lo que hacen las bandas es, depositamos el disco sobre la luz de aire de Abrochen. Ok. Uh-huh. Ustedes piden un deseo, que no lo tienen que decir, y nos firman el disco, ¿sí? Después, en algún momento, antes de que se mueran, se les va a cumplir el deseo. Ok. No sabemos cuándo. A algunos se les ha cumplido rápido, a otros no. Todavía no murió nadie de los que firmaron discos acá, así que podemos llamar a alguno de los chicos. No, pero creo que están todos vivos. Creo que sí. Así que los invito a, si quieren, a pensar su deseo y colocar su firma acá. El mudo va a ser un poco de suspenso, como si fueran a pedir algún deseo grosso. Ok, eso, tal vez te van a tener que estirar un poco o venir acá de frente, pero es como hay una cosa así. Sí, pará. Tengo un... Ay, no sé, lo tengo acá. Tenemos un nombre grabado, pero no, está en otro lado. Justo una banda que pasó, que también firmó el disco, que se llama So What, que hace los Yoga Rave y tiene un nombre grabado, justamente. Que lo podríamos usar para esto. Va a pasar... Si tenés que firmar ahí arriba para que se cumpla el deseo. Esto estamos es como... en un momento zen, ¿no? Sí. Estamos pidiendo un deseo. Que me mame la verga, George Clooney. ¡Ay, lo dije! ¡Ay, qué boludo! Sí, tenés cuidado que acá se escucha lo que pensás también, ¿eh? Tenés que tener cuidado. Esto es radio, Ari. Te tocó el micrófono que toma los pensamientos. Llegás desde ahí, si no, si querés venirte acá de frente. Muy bien, y los hacemos firmar también ya que estamos Rock Beat. ¿Podemos pedir otro deseo más? Sí, son dos discos, pueden pedir dos deseos. Bien, me gusta. Traten de que no se contrapongan los deseos, porque si no, uno anula el otro. Pero nunca lo sabremos. Claro, porque si uno dice yo quiero ser el más exitoso de la banda y el otro pide lo mismo, no se les va a cumplir a los dos. Así que bueno, mudo un poco de suspenso. Bueno. Y ahora, en este acto de magia, yo voy a adivinar qué es lo que pidieron, mirando sus firmas. Los chicos pidieron... Ah, mirá vos lo que pidieron. No lo puedo decir al aire. Mejor vamos a pedir un deseo nosotros, si es que toquen un tema más en vivo. Gracias, Mudo. Vamos a pedirle un último tema. Gracias por haberse copado, chicos, en venir, ante todo. Gracias por haberse quedado un poco más, nos por extendimos. Favor, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Por invitarnos, sí, seguro. Por favor, un placer. Aparte está bueno que hicieron las versiones distintas también de los temas, que es algo que no se había escuchado tal vez en otro lado, y está bueno que sean para acá. Así que, bueno, vamos a hacer así, vamos a aterrizar el avión primero y nos vamos directamente con el tema de Azafata. Señores pasajeros, el vuelo 1979 ha arribado a destino. Por favor, permanezcan en sus lugares hasta tanto el avión se haya detenido completamente. Les agradecemos haber confiado en nosotros y esperamos que el vuelo les haya sido placentero. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles a las 22 horas en abrochen.com.ar. con un nuevo vuelo de Abrochen sus cinturones. Y recuerden, el destino es incierto, pero el placer es seguro. Y nos vamos con Azafata y el tema Perder. Tu forma práctica me puede convencer. Si esa es tu práctica, la quiero comprender. Acepto el riesgo si me provocas. No puedo detener, arrimarme a tu piel. Es raro enloquecer y creo entrever. Seguro caigo, caigo en un error. Tú que sabes convencer, inténtalo otra vez. No puedo reaccionar, tanto estremeces en mi piel. Espero de acceder, que nunca puedas ver el sentimiento que desborda y incita a perder. Oh, oh, oh, oh. Que me incita a perder. Vida, hey, yeah. Oh, oh, oh, oh. Que me incita a perder. Oh, oh, oh, oh. No esperes confrontar, no voy a hablar de más. Los sentimientos no reflejan una realidad. Tengo secretos que voy a respetar. Deja de pensar cómo manipular. Es mi intención de no ser traidor. Tu fuego es veneno para el amor. Tú que sabes convencer, inténtalo otra vez. No puedo reaccionar, tanto estremeces en mi piel. Espero de acceder, que nunca puedas ver el sentimiento que desborda y incita a perder. Oh, oh, oh. Que me incita a perder. Oh, oh, oh, oh. Hasta la vida, hey, yeah. Oh, oh, oh, oh. Que me incita a perder. Oh, oh, oh, oh. Y cuando me hablas, cuando me hablas, esa actitud me llevas casi al fin. Y cuando me hablas, cuando me hablas de mí, me hablas de mí, me llevas casi al fin. La verdad, no sé, no puedo ser. ¿Dónde vas tan lejos? Respóndeme si te importa. Comprenderás nada si te importa. Comprenderás nada. Nada te importa, nada te importa, nada te importa. Arruinado en una aula. Nada te importa, nada. Tú que sabes convencer, inténtalo otra vez. No puedo reaccionar, tanto estremeces en mi piel. Espero de acceder, que nunca puedas ver el sentimiento que desborda, que incita a perder. Oh, oh, oh, oh. Que me incita a perder. Oh, oh, oh, oh. Hasta la vida, hey, yeah. Oh, oh, oh, oh. Que me incita a perder. Esa actitud, esa actitud, me llevas casi al fin. Cuando me hablas, cuando me hablas de mí, me hablas de mí, me llevas casi al fin. Abrochen en Concert. Abrochen en Concert. En vivo y en directo con Azafata. Azafata. Buenísimo, chicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Aparte, gracias. Fue con show y todo, ¿eh? Acá estaban bailando. Estaban bailando, bueno, full, ¿eh? El fotógrafo se estaba moviendo, yo la verdad. ¿Sí? Bueno, y, bueno, les cuento que estamos filmando esto y va. Posiblemente subamos a YouTube después algún video, alguna cosita editada. Así que no, por más que sea radio, vamos a tener un poco de imagen. Así que los oyentes estén atentos, que van a poder ver un poco de lo que pasó acá. Vamos a censurar algunas partes, la gente sin ropa y eso. Así pero, es, así es, radio en vivo. Sí, sí, sí, ponemos lo que se puede ver nada más. Así que bueno, muchas gracias a Adela y a Mariano por estar acá participando y ayudándonos a filmar un poco todo esto. Hay una banda de gente, acá el estudio está concurridísimo, ¿eh? Está completísimo, sí, sí. Flopo, que estuvo acá administrando a la gente, nuestro comandante a bordo, Caro, nuestra azafata. Acérquense a saludar todos, chicos. Un aplauso para... Bueno, gracias. Buenas noches, chao a todos. El próximo miércoles se despide acá el... ¿Qué son? ¿Qué comandante a bordo? Comandante a bordo aquí. Hasta la próxima. Un gusto, Flopo. Bueno, gente, no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias a Zafata, a Ari y Fer por haber estado acá con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Un placer y linda... Un placer, como siempre, hasta el próximo miércoles. Gracias, chicos. Nos vamos con un tema que eligió Linda. Pixies, Allison. Chau. From this to start, to this year, but the new for you, where are you?